Sí. A ver, lo que posteamos es porque Rubchansky nos dejó su música, es un tan Berin Brown, que no sé qué. Creo que hace un juego. Sofi. Muy marrón. Ni idea, pero desasnámen una cosa. ¿Cómo se llama el instrumento este brasilero? ¿Berimbau? No, Berimbau. ¿Cómo? Me escucho con mucho. Berimbau. ¿Cómo se dice? Berimbau. Bueno, me parece como un juego con eso. Berin Brown es una banda. Esa de ser Rubchansky. Me voy a contar un poco quién es este. Ahora nos va a contar un esta poco banda quién es. Del norte de, por lo que puedo averiguar, son del norte de Brasil, hacen un tipo de capoeira, ¿no? Sí, una especie es? De música negra mixada con reggae. Sí. Estuvimos picoteando un poco, pero el que sabe de esto es el que acaba de tocar el tío. No, acaba de tocar, es la pizza, ¿no, Sofi? Ah, ¿no es Rubchansky? No. Entonces vamos a seguir un rato más sin saber quiénes son los amigos brasileros. Te comentaba al comienzo en la presentación, un lunes bien peronista. Y fue una victoria aplastante, nueva victoria electoral del Frente para la Victoria, ¿no? Camino a las elecciones. Doblemente, pero yo lo decía por el clima. Un solcito hermoso hoy a la mañana. Sí. Uno tiene la costumbre de levantarse y cuando ve el sol decir, qué día peronista. Qué día peronista. Eso lo tenemos arraigado. Vino, no sé, supongo que algunos oyentes más centrados en años lo deben tener claro. Eso viene de las épocas de transmisión radial de... Durante la época de oro del peronista había un locutor de radio que, si no me equivoco, era un locutor de Turismo Carretera, porque el Turismo Carretera, eso me contó mi viejo, le transmitía por radio, sí. Que cuando el día era lindo decía eso, decía, hoy es un día peronista, ¿no? Y así quedó. Se instaló lo de es un día peronista, ¿no? Pero bueno, no sé si es un día peronista, no sabemos si es una noche peronista, lo que sí. Qué noche que se nos viene. Se nos viene una noche... Interesante, tenemos un par de llamados. ¿Me podés garantizar que hay un par de llamados jugosos hoy anoche? Tenemos un par de comunicaciones interesantes. Vamos a comunicarnos con gente del otro lado del charco. Opa. Activismo uruguayo. Uruguay anda, la verdad que por el buen camino, se podría decir. Sí, está yendo para adelante con fuerza y mucha decisión una reforma en la ley de drogas uruguaya, con sus contradicciones. Vamos a hablar de eso porque, bueno, Uruguay es... No sé si un ejemplo, pero me parece que es un país en el cual uno puede mirar un montón de cosas como para empezar a pensar qué cambios queremos nosotros acá, ¿no? Bueno, nuestro también. Y sin ir más lejos, no sé, vas a comentar algo hoy acerca de la cola que acaba de meter el señor Duhalde en la discusión por la ley de drogas. Exactamente, vamos a tener un pequeño análisis, ¿sí?, de lo que es el proyecto del dualdismo, ¿sí? Sí, señores, sí, señoras, sí, niños, sí, niñas, teman. Vino Dual. Vino Dual, de carajo. No sabemos, seguramente vino y trajo ravioles, ¿no? Bueno, la cuestión es que el dualdismo presentó, tiene su proyecto de ley. Vamos a hablar un poquito de ese. ¿Se quiere despenalizar el dualdismo? No precisamente, pero vamos a charlar un poquito después, más tarde vamos a analizar los pormenores, ¿sí?, de ese jugoso proyecto. Armado con, lo peor de todo, muchísima inteligencia. ¿Qué más? Adelantame algo más. Vamos a tener magia en vivo. ¿Cómo es eso? Magia en vivo. Bueno, si les digo, la cago la magia. La magia es parte de la sorpresa. Creemos ilusiones y bueno, fantasía. Ya hay una bocha. Tenemos una bocha de cosas. Amigos, mientras nosotros vamos a comer nuestra pizza con nuestro operador Leo y nuestra operadora Sofi, Hernán, que estás allá en el bolsón operando para el resto de las radios que nos transmiten. Hernán está operando, creo, en... Hernán en Goga. En el bolsón está Hernán. Hernán está en el bolsón, bien. Ha reemplazado a Sole, bien. Que durante mucho tiempo fue nuestro operador. Ahora está Hernán, que quizás ya haya cenado, nosotros todavía no y estamos famélicos. Transmite, digamos, se encarga de la operación de Goga. Y obviamente a los amigos del Arca, Natura, La Azotea y FM Curva, un gran abrazo, como siempre. Un enorme placer estar con ustedes esta noche. Berin Brown y una pizza de mozzarella. sei lá. A rua inteira está em festa, tá legal a peça e não tem hora de acabar. A guarda inteira já está posicionada, só tá esperando o capitão dessa mata. Batucada é isso aí, quem quiser pode chegar, daqui a pouco tá rolando por IA. Tá, tá. Olha que bom, vamos é nessa que eu vou, olha que bom. Tem festa em Belo, olha que bom, vamos é nessa que eu vou, olha que bom. Oh, Jaruanda, Tindolele, Awe Cauiza, Tindolele, Awe Cauiza, Tindolele, é sangue real. Meu pai é filho, eu sou neto de Jaruanda, Tindolele, Awe Cauiza, Maculele, de onde é que veio? Eu vi Jaruanda, mestre Popó, de onde é que veio? Eu vi Jaruanda, e o Atapaque, de onde é que veio? Boa noite pra quem é de boa noite, diz aí! Boa noite pra quem é de boa noite! Bom dia pra quem é de bom dia! Bom dia pra quem é de bom dia! Boa noite pra quem é de boa noite! Boa noite pra quem é de boa noite! Bom dia pra quem é de bom dia! Bom dia pra quem é de bom dia! Bom dia. No, porque no me comí la anterior. ¿La querés? No me estás cagando. No. ¿Sabés lo que pasa? Que les voy a explicar a los oyentes. Yo tengo un problema con las aceitunas, que es el tema del carozo. Me da mucha fiaca. A mí me gusta comer la aceituna como, viste, cortarla y ponerla sobre la porción de pizza. Sí. Soy medio maricón en ese sentido. ¿Te la cortás en fetitas? Precisamente lo que tengo que hacer es que si tiene carozo le tengo que cortar en fetitas. Y me da mucha fiaca hacerlo. Entonces por eso tengo dos aceitunas en mi plato. Pero son todas tuyas, o de Leo, o de Sofi, quien quiera mis aceitunas. No la vas a comer la aceituna, entonces. No. Permiso. Sí, adelante. Muchas gracias. Ahí va, una aceituna más. Bueno, amigos, hemos tenido una semana pasada intensa. Nosotros particularmente, supongo que como todo el mundo ha trabajado mucho, a nosotros también nos ha tocado trabajar bastante la semana pasada. Muchísimo. Estuvimos cerrando un nuevo número de la revista THC, el número 43. No sé si vos decís. Sí, número 43, día 43. Sí, número 43. Número 43. Bien. Cada vez más cerca de los 50 números. 50 números, ¿cuántos años vas a hacer en esta locura? Y bien, ahora en diciembre son 15 años, 5 años. 5 años. 5 pirulos. Bien, 5 para ver qué hacer algo. Vamos a hacer una fiesta, ¿no? Sí, vamos a hacer una fiesta. Esperemos que los oyentes que se puedan acercar a la fiesta la haremos pública, supongo. ¿No? Va a ser abierta a la comunidad, así que todo aquel oyente que cuando nosotros pongamos el posteo de la fiesta y le olea, venga, se apropincue, como decía mi abuela. Bien, bueno. La revista THC va a estar en todos los kioscos a partir del día miércoles y de pasado mañana. Como siempre, atrasadísimos, saliendo el 20 y pico del mes. Como explicamos por qué seguimos atrasados. ¿Para qué vamos a dar la explicación? Ya se pedimos, pedimos disculpas. Salimos atrasados y punto. Pidámosla como corresponde. Pidamos disculpas, ¿no? Porque muchos oyentes, lectores de la revista, que bueno, que es otra parte de este pequeño y humilde multimedio. A veces nos dicen, che, muchachos, puta madre, salen siempre, casi se caen del mes. Nos cuesta, nos cuesta. Les juramos que no nos colgamos. No es cuelgue. Ojalá fuera cuelgue. Bueno, y yo la semana pasada adelanté en la 12 para los pibes, un poquito de lo que iba a tirar esta semana. ¿Te acuerdas del candidato de la 12 para los pibes de la semana pasada? ¿Quién fue? Ni más ni menos que Babasónicos con Bananeando, desde Vórtice Marxista, un gran disco que tiene la banda. ¿Y por qué dije adelantando? Porque estamos en condiciones de decir, ni más ni menos, que la tapa de la próxima revista THC es el señor D'Argelos. ¿Quién es D'Argelos? D'Argelos es el apodo que tiene. Si suena, hay que dejar que suene bien. No vamos a tapar el timbre. Hola. Y ni que la tapa para Sofía atendiendo el timbre, mucho menos. ¿Es Rochanqui? Ah, muy bien, ahora nos va a comentar qué es lo que estamos escuchando. Bueno, D'Argelos es ni más ni menos que el apodo de Adrián Rodríguez, letrista, poeta, músico y ni más ni menos que la voz o el líder de esta gran banda argentina que es Babasónicos, y que ha construido una historia de líricas dedicadas al porro, ni más ni menos. Uno a simple vista, tú te tiro Babasónicos y si no lo tenés muy escuchado, lo último que te pensás es que hablan del porro. Exactamente, no me parece una banda facera. Que hablan de minitas, que hablan de boliche, que hablan de la noche, que hablan del modelismo, que hablan del modelismo, sí, del modelismo. Las modelos. Las modelos. Pero jamás te imaginarías que, por ejemplo, el primer disco de la banda se llama Pasto. Pasto, como pasto, el pasto nuestro de todos los días. Pasto nuestro de todos los días. Buenas noches, Rochanti. Buenas noches, Rochanti. Que tienen, bueno, temas como Bananeando, que tienen... ¿Por qué lo llamaste, discúlpame? Natural, que tienen... ¿Por qué lo llamaste, ya sé que es como se llama, pero ¿por qué Ariel Rodríguez? ¿Por qué Adrián. Adrián, perdón, ¿por qué Adrián Rodríguez? Más allá de que es un hombre Adrián real, Rodríguez, ¿no? Es un pibe que nació en Lanús, ha compartido la secundaria con Jorge, que ha estado acá hace poquito, con la voz de nuestro prócer canábico argentino, la voz de la apertura de este programa. Un pibe criado en un barrio... Que ha fumado paraguayo 12 años de su vida. Ni más ni menos. Hasta que un día le dejó de pegar y dice que tuvo que hacer gimnasia para que lo vuelva a pegar. ¿Explica por qué le dejó de pegar? O... Lo explica en la revista un poco, explica por qué tuvo que hacer gimnasia. Un tipo que con sus, creo que tiene 42 ahora, tiene 20 años, 22 años de fumar cannabis. Y se ha convertido en un especialista, en un sibarita de la cultura canábica. Ahora, tiene sus variedades preferidas y sobre todo hace una gran lección de reducción de daños, como compartir los consejos, ¿viste? Como, che, tomate de fumón a fumón. Si te sentís un poco mal, claro, así como un consejo de par. Exactamente. Lo que te dice un amigo en un asado. Ni más ni menos. No le ponga chimichurri, ponerle chimichurri, ese tipo de cosas. Consejos prácticos. Nada extravagante. Nada canchero, no. Sí, evidentemente saca a la luz lo que sabe, pues es un tipo oculto en la materia. Uh-huh. Pero bueno, Adrián D'Argelo, no sé, vos tuviste la oportunidad de ojearla por arriba, editarla, meterla algunas cosillas. ¿Te gustó la entrevista? Sí, la verdad que me parece que se van a encontrar con esto, con un pibe de Lanús. Sí, ni más ni menos. Bueno, ya no tan pibe porque tiene cuarenta y pico de años. O sea que ya es un muchacho maduro, digamos. Pero una persona de a pie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que bueno, que tuvo la suerte de... Bueno, no sé, la suerte. Tuvo la capacidad de estar en un lugar indicado, en el momento indicado, haciendo lo indicado. Y bueno, y eso. Digo, me parece que sobre todo se van a encontrar... Me parece con alguien muy distinto al que suele leerse en general, ¿no? Y verse en general, que es, perdón, este tipo, ¿no? Glamoroso. Si hay algo que no destila su conversación con THC, es glamour. Bueno, la tapa mucho menos. Oyentes del brócoli, les podemos adelantar. Ustedes saben que los apreciamos muchísimo, que hay una relación casi fraternal entre nosotros. Muy particular, con un delantal azul y un faso en la oreja. No le vamos a comentar dónde ni haciendo qué. El señor Adrián D'Argelo Rodríguez, voz de Babasónicos, la tapa de la revista THC, que estará en la calle mañana, pasado, no, a más tardar pasado. Bueno, comenten a ver qué les pareció, amigos. Buenas noches, Ruchanqui. ¿Qué estamos escuchando? ¿Quién es Birimboim? Barenboim. No, Barenboim. Barenboim es un pianista judía, conocido, ¿no? Palestina. ¿Qué es? La verdad. Sí, perdona, perdona nuestra falta de cultura, Rochansky. Acá somos el que nos... Si usan un poco la imaginación, se van a dar cuenta que es la conjunción de dos cosas: Berimbau, Berimbau. ¡Ay, me la pegué! El Berimbau y James Brown. Berim Brown. O sea, funk de dónde? ¿Dónde es el Berimbau? Norte de Brasil, es una banda de El Salvador, Bahía. Tocó, tiene una canción muy interesante con otro músico que haya presentado, que se llama Gerson King. Sí, muy bueno. Sí, que muy tiene canciones en las que habla de sí mismo, me encanta eso, como Gerson. Sí, un mal tipo, yo no tuve la posibilidad de entrevistarlo o no entrevistarlo, porque en verdad fui muchas veces a verlo y me cago tres veces seguidas. Es un tipo totalmente arrogante. Pero bueno, la música está primero. James Brown también era un mal tipo. ¿Era malo James Brown? James Brown era muy mal tipo. Vos sabés que se habla bastante mal de James Brown. ¿Por qué? Tiramos esta para curiosear. Y, digamos, Otros músicos que han trabajado con él, incluso alguien que no trabajó con él pero que lo conoció bien, que es George Clinton, decía que bueno, alguien tenía que poner orden en semejante caos, ¿no? Porque la banda de George Clinton, imagínense que era. En su momento era como hoy los guachiturros, la banda de música del momento. El funk era cumbia en ese momento. Muchos músicos de jazz habían emigrado al funk porque no quedaba otro negocio para tocar en vivo. Se habían acabado las grandes orquestas y era un tipo muy, muy estricto, muy estricto. Los músicos tocaban todos de traje. Imagínate después Parliament Funkadelic, ¿no? Los músicos vestidos, desvestidos, con pañales, cualquiera. Al lado de que era Jeff Brown, que tenía que ir con traje a tocar. Tipo muy celoso, muy celoso. Al punto de que su mejor formación, porque tuvo muchas formaciones en la banda, pero su mejor formación, que fue entre 70 y 74, se desarmó porque él le tenía envidia a un bajista, que es un tremendo bajista, y estoy ganando tiempo para acordarme el nombre, pero cualquiera que lo conozca ya, en el próximo bloque se lo digo, pero bueno, un bajista que ya la estaba rompiendo en ese momento y después fue un grande, un sinónimo del bajo del funk, hoy por hoy, ya, la verdad, no me lo estoy acordando, pero tenía esas cosas. Y igual era un gran empresario, un tipo que se compró radios. Yo me leí la biografía de James Brown, estaba muy buena, la autobiografía de James Brown, está muy buena porque... Ah, encima se la escribió él mismo. Sí, sí, es una autobiografía. Obvio, para no estar celoso. Buena porque él habla como muy desde adentro del negocio, digamos, ¿no? Exacto. Porque el tipo había comprado radios porque no había forma de difundir la música negra, entonces había que comprar directamente las radios, sus evasiones al fisco. Estuvo preso, pero no por darse con heroína como se dio tantas veces, ¿no? Es que alguna vez cayó por eso también, sino por fraudes al fisco. Como el Capone. Claro, y después él decía, no, me persiguen porque eso no era. También es cierto que le afanaba al fisco, andaba a saber en qué condiciones el fisco lo quería agarrar. Pero igual es una banda esta, Berin Brown, muy interesante, muy desconocida, por eso la quería traer. ¿De qué años? Esta hora. ¿Están tocando estos pibes? Están tocando en estos momentos. ¿Se consiguen los discos? En Argentina. En Argentina no. Como internet, siempre, el brócoli exclusivo, sí, en internet sí. En internet sí. Bueno, ahí pusimos el nombre, búsquenlo. Berin Brown. Vamos a escuchar otro poquito de Berin Brown. Ahora vamos a volver con una ensalada. Hoy yo quiero más pizza. Por favor. Quiero más pizza. Vamos a seguir llenándonos nuestros gargueros con dulce mozzarella de aquí a la vuelta. Sí, señor. ¿Puedo hacer un pedido? No sé si está, si ya pasaron ese tema o no. Pero hay un tema que se llama... es el primer tema del disco. Lo veo acá. The Playback, que es una canción, es el nombre del disco de un disco de James Brown. De fondo estamos escuchando Gana, música de Gana, qué lindo. Bueno, che, esa canción. Siente que ya la pasamos. Ya pasamos, el primer tema del disco, ¿qué esperaba que hiciéramos? No íbamos a empezar por el tercero, no tenemos esa lucidez. No, está bien, me lo reperdí. Si es el primero, ponemos play al primero. Así que llegar más temprano, si querés. Hay uno con Gerson King. Andás a ver, la verdad estoy tan cansado, no me puedo acordar ni los nombres. Bueno, vamos a suponer que vamos por el cuarto, quinto, sexto tema. Séptimo. Vamos con el séptimo, el número 7. Fazendo entender, o certo é seguir os mandamentos Black, que são baby. We'll be right back. gosto de dançar, curtir, curtir como um black. Eia, já sou King Kong na parada, meu irmão. We'll be right back. Sempre que posso passo na ribeira pra jogar. Desde criança minha vida inteira, meu instrumento é um arco de madeira. Sempre curti James Brown, a minha sina é capoeira. Quem diria que essa arte, essa luta brasileira, se espalhasse pelo mundo dessa tal maneira. No futebol é seu Garrincha, é Dada e Rei Pelé. Na capoeira é Mestre Bimba, é Baixinho e seu Maré. Já ouviu esse toque rasteiro, faceiro da cor. Mandingueiro, braço, capoeira, menino, foi quem me ensinou. Mundo inteiro já ouviu esse toque rasteiro, faceiro da cor. Mandingueiro, braço, capoeira, menino. Menino, quem te ensinou? Quem te deu essa malícia de jogar com os pés? Tô caberimbo de barriga, descendo na esquiva. Saí na negativa, meia lua armada. Saí na cocorinha. Tombo da ladeira, menino, que luta é essa? Capoeira! Tombo da ladeira, menino, onde ela veio? Brasileira! Da ladeira, menino, que luta é essa? Capoeira! Tombo da ladeira, menino, onde ela veio? Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Rabo de arraia, tombo da ladeira, sou do mundo, eu jogo capoeira, sempre que posso, passo na ribeira pra jogar. Desde criança, minha vida inteira, meu instrumento é um arco de madeira. Sempre curti James Brown, a minha sina é capoeira. Quem diria que essa arte, essa luta brasileira, se espalhasse pelo mundo dessa tal maneira. No futebol é seu Garrincha, é Dada e Rei Pelé. Na capoeira é Mestre Bimba, é Baixinho e seu Maré. O mundo inteiro já ouviu esse toque rasteiro, faceiro da cor. Mandingueiro, braço, capoeira, menino, foi quem me ensinou. O mundo inteiro já ouviu esse toque rasteiro, faceiro da cor. Mandingueiro, braço, capoeira, menino. Menino, quem te ensinou? Quem te deu essa malícia de jogar com os pés? Tô caberimbo de barriga, descendo na esquiva. Saí na negativa, meia lua armada. Saí na cocorinha. Tombo da ladeira, menino, que luta é essa? Capoeira! Tombo da ladeira, menino, de onde ela veio? Brasileira! Tombo da ladeira, menino, que luta é essa? Capoeira! Tombo da ladeira, menino, de onde ela veio? Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Ula, ila, ila. Lo que viene, porque lo que viene no es fácil. A ver. No es fácil, amigos. Estábamos tranquilos, estábamos sumando consensos, se estaban sumando proyectos a favor de la despenalización, con diferencias más o menos importantes en la letra chica. Hace tiempo venimos hablando de eso acá. Lo tenemos más o menos parlado. El tema es que la derecha, que estaba dormida o parecía dormida, porque siempre la derecha parece dormida, pero nunca está dormida. Presentó su propio proyecto. La encargada de hacerlo fue, quizás alguno la recuerda, o si no la recuerda ella, tiene que recordar a los Muppets, porque es muy parecido a un Muppet. Sí, quien no tiene su cara. Purísimo. Quien no tiene su cara, tiene seguramente la cara de Peggy de los Muppets, el chanchito de los Muppets. Es igual a los Muppets después que te tomaste tres gotas de ácido. No, a mí vos sabés que no necesito. Es más diabólico, digo. Sí, no. Es un mapa. Mi Peggy no me asustaba. Yo, esta persona que me está comentando, me despierta a las 3 de la mañana para para darme un vaso de leche y me agarras del techo. Sí, digamos que no es lo mejor para ver por la ventana de noche. Bien. ¿Sí? O sea, esas noches, de verano, que uno se acerca a abrir la ventana porque hace calor, encontrarse la cara de Graciela Camaño del otro lado, definitivamente no es la mejor opción. Se hizo una cirugía igual, así que está un poquito mejor Camaño. La cara que tiene ahora la tiene después de la cirugía. Sí, hizo una cirugía. Y te voy a decir una cosa, vos escribiste en una editorial muy linda, una frase que viene muy al cuento, no confundir un animal muerto con un animal dormido. Sí. Hablando de la derecha puede estar dormida, pero no está muerta. Nunca. Ahora, discúlpame. ¿Qué se trae ahora Camaño? Bueno, te vamos a contar lo que estuvimos leyendo, le vamos a contar a los oyentes lo que estuvimos leyendo. A ver, vamos a ser sinceros con algo. Ha sido tanta la cantidad de cantidad y calidad del debate de los últimos meses que el proyecto que presentó Camaño pasó prácticamente desapercibido. Fue un proyecto que se presentó a principios, si no me equivoco, de julio, del mes de julio. ¿Sí? Corregime si junio o julio. Creo que fue mitad de julio. Mitad de julio. Se presentó a mediados de julio de este año. Y el proyecto es un proyecto interesantísimo, porque más allá de la maldad del proyecto, que es un proyecto que ahora vamos a ver si podemos analizar más o menos, es muy inteligente. Por eso lo hace malo, digamos. No es un proyecto pelotudo, es un proyecto malo, porque es inteligente. Vos, Basalo, que sos un hombre avezado en leyes, ¿podés explicar un poquito cuál es el shape del proyecto de Graciela Camaño, léase candidata a renovar su banca de diputada, primera en la lista de los candidatos a diputados dualdistas? Perdón, esposa de Barrio Nuevo. Por la provincia de Buenos Aires, esposa de Barrio Nuevo. Esposa de Barrio Nuevo. Gastronómico. ¿Quién ha protagonizado el primer hecho de violencia en el Congreso después de retornar a la democracia, dándole un tremendo sopapo a Carlos el perro Kunkel? A ver, ¿qué decir del proyecto dualdista? Lo primero que uno tendría que decir es que este proyecto viene de las manos de quienes amasaron la actual ley de drogas. Es decir, fue Dualde en la época menemista y las fuerzas dualdistas las que promovieron y las que armaron no solo la actual ley de drogas, sino quienes fundaron la Cedronar. Dualde escribió 3 libros sobre drogas. A ver. No, no me pedías los títulos, pero algún día me los voy a comprar y realmente cuando tenga tiempo los voy a leer. Hay uno que tiene un título acaba de sacar fascinante, casi, que es como quiero que me escuchen argentino, sí, lo que yo escuchen. Tengo para decir de las drogas, una cosa de quiero que me escuchen. Tremendo. Sí. Bueno, gobernador de la provincia de Buenos Aires en el periodo de mayor expansión del narcotráfico. Un interinato como presidente que responsable muertos. Político de la masacre de Avellaneda. ¿Qué decir de Eduardo Dualde? Pero a ver, lo más anecdótico es esta cuestión de que presenta un proyecto para reformar la misma ley que él creó. A ver si nos entendemos. Y es un proyecto que, en ese sentido, no debería respetárselo, porque no es que da vuelta a la milanesa con la actual ley de drogas, no es que propone la despenalización, ni mucho menos. Como primer medida, como una introducción, como un bocadito nada más, como un tentempié, podemos decir que lo que hace básicamente el proyecto es elevar todas las penas. Todas las penas que había de prisión, este proyecto más o menos las eleva en un 50%. Es decir, si por comerciar tenía 10 años, ahora vas a tener 20. Lo tenía acá a mano el proyecto, déjame que lo busque porque es fabuloso. Sí, incluso digamos las penas, todas las penas mínimas, ¿sí? Es decir, toda figura tiene un mínimo de cárcel y un máximo. Sí. De mínima, valga la redundancia, todos los mínimos aumentan. Exactamente, y muchos de esos se hacen inexcarcelables. Exactamente, eso hace que la persona que es condenada por esos delitos no pueda salir de la cárcel. O que está procesada. Es decir, eso hace que muchas personas no se dude y se les ponga prisión preventiva durante todo el proceso por la pena mínima que hay en ese proceso. Hay un cambio sobre eso que estás diciendo, que es algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cambio que acaba de ser utilizado, por ejemplo, por la jueza Alicia Giarmini para dejar libre a un policía de la Metropolitana que mató. Que realmente mató, un disparo en la cara a 50 centímetros, casi un caso de gatillo fácil plantado. Creo que existe esto, por lo cual antes la pena mínima era 4 años, después la casación la subió a 8 años para que sea excarcelable, y en verdad hay un criterio garantista que dice que en verdad cualquier persona, creo que por ese criterio incluso Gracia está libre hoy por hoy, que es que si no va a entorpecer la investigación ni hay riesgo de que se fugue, no te van. Ahora, esto dicho por un abogado, ¿no? Eso es si vos sos un policía de la Metropolitana o si sos alguien importante. Si vos sos un pobre pibe de un barrio humilde, que te lo dijeron, no te van a escarcelar, pero vale aclararlo. Ahora, en principio, con sí, lo vos que... Vos contabas, leí una nota tuya en página acerca del, claro, del tipo este que había matado, el de la Metropolitana, y lo tenías a Pablo Aguirre con que no le dan la escarcelación por la condena de 4 años por plantas, y a este hombre procesado por gatillarle a 50 centímetros de la cabeza, era... Exactamente. Al pibe. Digo, igual hay que saludar la decisión de Yermini y ojalá que todos los jueces la aplicaran, digo Yermini, porque, y es importante nombrarla, porque en breve le van a hacer juicio político del caso de Bulacio, uh-huh. De Walter Bulacio, que también fue asesinado por manos policiales y ya tuvo una actuación dudosa. A ver, vamos al proyecto. Vamos. Pero mulitas, por ejemplo. Vos dijiste comercio, porque por un lado comercio, uno diría en principio está bien que aumenten las penas, pero no es solamente eso. No es solamente comercio. Nosotros hablamos un montón, hemos dialogado acá con varios especialistas que han hablado, entre otros, de la situación terrible que viven las mulitas en todo el país, que el 100% de las cárceles en el norte argentino, de las cárceles federales femeninas, están con pibas que están en cana por llevar drogas encima. El 70% de las cárceles federales en todo el país, 7 de cada 10 mujeres encerradas en una cárcel federal de mujeres, lo están por delitos relacionados con drogas. Digo, es terrible. Mujeres que en general son jefas de familia, a las cuales se las encierra y muchas veces se las aleja de su... la familia a la cual tienen que mantener, y en muchos casos, si el hijo lo tuvieron recién, el pibe se cría en la cárcel con ellas hasta que tiene 4 años, porque después de los 4 años se lo sacan, ¿bien? Y se lo llevan para criarlo en otro lado. En fin, una situación tremenda la que viven estas mujeres. Vamos a seguir tocando el tema en otros programas. Como se habla de disminuir las penas a las mulitas para que pueda ser un delito con libertad condicional o que al menos puedan cumplir la pena en su casa, la señora Camaño y el amigo Dualde dicen no. No hay que bajarle las penas a las mulitas. Hay que subírselas. ¿A cuánto? ¿Saben a cuánto? A máxima 20 años de cárcel. Una animal, 20 perdón. Años de cárcel pide Dualde para estas mujeres que hoy copan el 70% de la población carcelaria femenina. Perdón, 20 años. En el caso del tráfico, del comercio, este país todavía no está distinguiendo entre lo que es un minorista de lo que es un mayorista. O sea, una persona que vende 200 gramos de porro puede llegar a tener la misma cantidad de años que alguien que vende 200 kilos de cocaína. Digo, porque la ministra Garré salió a hablar de los decomisos de narcotráfico hace un ratito, hace dos horas. Y las mulitas ni siquiera entrarían en esa categoría, porque ni siquiera son transas minoristas. La mulita muchas veces es simplemente una persona que, por necesidad, digamos, una necesidad imperiosa, transporta drogas a riesgo de su vida. Porque... Eso iba a decir, digamos, nadie se traga un kilo de cocaína en el estómago porque no tiene nada mejor que hacer el fin de semana, digamos. Muchachos, un médico que receta cannabis medicinal. No le veía que me lo vas a castigar paciente. También. No solo te voy a castigar, te voy a meter 15 años de prisión encima. Pero ya están previendo, o sea, lo interesante de lo que estás contando es que están diciendo esto ya está pasando, o sea, están reconociendo que los médicos están recetando marihuana. Exactamente. ¿Sabes? Ah, pero muy interesante, ¿eh? Sí, hay que ver el lado bueno de todo esto, digo, por lo menos reconocen una realidad que ya venimos contando. En tremenda, al que se le ocurra organizar una copa canábica o un encuentro de cata, un asado, ni se le pase por la cabeza. 10 años de prisión es lo que le espera para la señora Camaño y el proyecto que comparte. Y nos, con digo, nosotros también, digo, vamos todos presos. Los que organizan, dice el que facilitar el lugar para que se lleve a cabo un evento de este tipo. El que lleva el carbón y la carne, ese 10 años en cana. Partícipe necesario. Sí. Y sí. Pero no solo eso, lo más interesante del proyecto de Camaño es lo siguiente. Nosotros explicamos un montón de veces que el problema de la ley de drogas nuestra no es que penen el consumo personal solo, porque eso es algo que vos demostrás al final del proceso. Vos caés por tener drogas. El delito base en Argentina es la penalización de la tenencia. Por eso es que desde acá celebramos un montón el proyecto de Victoria Donda, que a diferencia de los demás quita la tenencia de la ley de drogas. No existe como delito la tenencia simple de drogas. Entonces no iría más gente detenida por tener drogas, sino que tendría que estar demostrado el comercio para que alguien vaya detenido. De este modo se perseguiría a los que comercian y no habría inocentes presos. Por eso es que dicen que no basta solo con sacar el consumo personal que vos demostrás al final del proceso, porque si no vas a seguir yendo detenido hasta que demuestre que sos usuario y quedes libre. Bien, ese es más o menos el esquema que ha estado. Clarísimo. La señora Camaño, adaptándose al fallo de la Corte, que dice no se puede penar más el consumo personal, esto que vos demostrás al final del proceso, y que la mayoría de los proyectos lo dejan y dicen que cuando lo demuestres tenés que quedar libre, Camaño, siendo más literal que todos los demás proyectos, quita de la ley la tenencia para consumo personal. No es más delito. Así que se podría decir en cierta forma que Camaño le hace caso a la corte literalmente. Es decir, dice, la tenencia para consumo personal que el usuario muestra al final del proceso no es más delito, lo borro de la ley. Pero ¿cuál es el problema? Que si borramos solo la tenencia para consumo y te queda la tenencia simple, ya ni siquiera tenés esa posibilidad de demostrar que sos usuario para tener una pena menor. O se no me tenerla, sigue con la cuestión, o no tenerla para los otros proyectos. No está penada. Bien. Si hay tres niveles, y en el de Donda no vas detenido, si con los otros proyectos vas detenido hasta demostrar que sos usuario, acá vas detenido, pero no tenés más la posibilidad de mostrar ser usuario. No existe el usuario para el proyecto de Camaño. Que en este sentido, vuelvo a lo mismo, es muy inteligente, porque nadie le puede decir que no respeta el fallo de la corte. Exacto, de hecho, lo respeta más que los demás. Simple, saca la tenencia para consumo. Pero al dejar la tenencia simple, no hay más categoría de usuario. Es decir, ¿qué pasaría con el proyecto de Camaño? Que encima eleva la pena de la tenencia simple a 10 años de prisión. Parece un proyecto de la policía. Decir, parece un para Camaño, seguiría habiendo detenidos, que es lo mismo que pasaría con los otros proyectos, solo que no habría posibilidad de demostrar que sos usuario y te tendrían que aplicar una pena por la cantidad de droga que te agarraron teniendo, una pena que va de entre 3 y 10 años de prisión. A ver, una cosa, clarificaba lo siguiente, me tiemblan las manos. No hay tutía en el proyecto. Si a mí me agarran y me llevan en cana por cultivar dos plantitas. Dos plantas o por tener dos fasos. Sí. O sea, yo me voy a ver en esa situación obligado. No vas a tener ni la posibilidad que tenés hoy de hacerte pasar por, entre comillas, adicto, que es lo que te propone la ley, para que tengas una pena menor o un tratamiento. Voy a ir directamente a jugármela por ir 10 años en cana. Vas directamente. No tenés más probabilidad de. No hay una figura menor en la que puedas caer. Directamente de 3 a 10 años de prisión. O sea, para una planta yo puedo ir casi 10 años. Vos vas a ir, no es que puedes ir. Si caes detenido, vas a ir porque no hay una salvatoria en el medio. Salvo que haya habido algún error en el allanamiento y tengas esa suerte que tuvieron de que se olvidaron de meter una firma abajo y zafaste, no hay tutía para Camaño. Traducido, el que tiene se come 10 años de 3 a 10 años de prisión. Sin posibilidad de decir ningún. Yo digo que esto, una primera lectura es, bueno, el negocio de las cárceles es bárbaro, ¿no? O sea, si sale esta ley, si hubiera salido, ustedes imagínense entre el 2001 y 2002 cuando estuvo Duvalde, ¿no? Que sí. Camaño viene con esta ley y que el Congreso, entre tantos quilombos, la aprueba, ¿no? Porque, bueno, ya está, total. Mirá por lo que estaríamos peleando. No estaríamos peleando para empezar. Sí. Tendríamos por lo menos 800.000 personas presas. Hay 1.800.000 consumidores solamente de marihuana en el país. Datos oficiales. 1.800.000. Ustedes tienen que imaginarse lo que se gasta para mantener a alguien adentro de la cárcel. Eso es bastante guita. Muchas veces es más guita que los planes sociales. Son, creo que, si no me equivoco, el número son alrededor de 5 lucas mensuales. 5 lucas mensuales. Por persona. Por persona. ¿A quién tiene un plan social que le dé 5 lucas mensuales? Nadie. O sea que, en algún punto, berretamente ellos podrían decir, es una fuerza de asistencia, porque al final te damos de comer y de dormir, ¿viste? Te metimos por un porro, pero estás calentito, no llueve. Y en la cárcel también podés conseguir, y de última vez te lo vas allá adentro, rompe las pelotas. Es no solamente peligrosísimo, totalmente extemporáneo a lo que se está discutiendo. ¿Es realmente un proyecto de la caja de la policía? Parece un proyecto, bueno, hecho por la caja de la policía. Lo que vos señalabas inteligentemente de esta idea de que la figura, si están pensando en la figura del médico que receta, es porque evidentemente hay quien receta, también es otro guiño a otra gran corporación, que es la corporación farmacéutica y obviamente determinada corporación médica. Y también a la THC, porque se ve que leen los números de la THC y saben que hay copas. Bueno, ahí hay otro temita. No solo a la copa, sino que me parece que vos vas a tener que mirar para los dos lados cuando salís a la calle. A ver. Esa. Porque queda la perlita del proyecto. No, que va salo porque es así, porque es malo, deja la frutillita para el final. Él se come todo el helado y se paga la frutillita. La frutillita amarga. Es una frutilla amarga porque guarda cuando bajes a comprar facturas. Ah, okay. Vos decís, ya estás anímico, ¿qué haces con si te digo dulce? El que muestra y consume drogas públicamente, sí. Públicamente quiere decir en la calle, que dice que consume en la revista THC, por ejemplo. Imagínate a Moria, imagínate a. Bueno. El que mostrare o consumiere drogas públicamente, Camaño lo manda 8 años preso. ¿La mínima? La máxima. ¿La mínima? 3, ¿te los aguantás? Por, y por Gil, boludo. ¿Qué tenía que dar? ¿Para qué pregunta, yo, yo fumo faso, jodete. Y yo pienso que se puede hacer una, un gran medio dentro de una cárcel. San se acabó. Vamos a hacer una radio dentro de la cárcel. Sí, una versión. Hoy ya sabes, este programa de la cárcel tendríamos, imagínense. Una versión fumeta de la Colifata, encerrados. Sí. Y pará, y no solo eso, si no recuerdo mal, hay una dedicada casi exclusivamente a los medios de comunicación. Sí, hay una dedicada a los medios de comunicación. Una... Eso ya me parece. No lo, sí, no lo, no lo, no lo encuentro acá fácilmente. A ver, debe haber artículo 9. Si no recuerdo mal lo que decía. ¿Vos el te artículo, acordás el numerito, sí, del artículo? No, no, recuerdo, ¿no? No recuerdo, creo que era el artículo 16. Pero el texto decía. Proyecto largo el de la señora. El texto decía más o menos lo siguiente: que todo medio de comunicación. A ver, atenti. ¿Sí? Que todo medio de comunicación que mencione o informe acerca del uso de estupefacientes, sí, va a recibir un máximo de pena de 15 años de prisión. Upa. Es decir, antes era los medios que promulgaran la forma de producir estupefacientes. Exactamente, de claro, producir estupefacientes. De producir y otro no, sí se hablaba de preconizar. Exactamente. Ahora es... Si se habla del uso de estupefacientes, por ejemplo, un medio como, sin ir más lejos, THC, que tiene una sección de reducción de daños, por solo la sección de reducción de daños, nos caberían 15 años de prisión. A todos los que estamos sentados en esta mesa. Pero Ernestina Herrera de Noble también, ojo. Eso debe estar muy preocupada por el proyecto, porque digo, vos recorrés la página de Sociedad de Clarín y tenés una infografía, hasta te diría... mejores que la de THC, con mayor nivel de minuciosidad. Pero eso es información basada. Fabulosa la de, eso es la, información. La de Clarín, en las que aprendés cómo hacer paco. ¿Cómo se fabrica el paco? Paso 1, se extrae de las hojas. Yo lo he visto en Clarín varias veces. El proceso de fabricación del paco, cómo bueno, se fabrica la cocaína. Nos instruye Clarín acerca de eso. Yo supongo que debe estar preocupado. Kirchbaum. No, no me imagino. No es retractivo tampoco, digo. Si sale la ley no es retractivo, de ahí en adelante será la costumbre. Digo, ¿no? Sí, pero... no sé. Empezaremos a hacer una revista de surf. Sí, para empezar nos vamos a quedar sin trabajo insisto, pienso que nos vamos a quedar presos lo más rápido posible. La verdad, es un balde de agua fría. Me imagino que en la próxima THC voy a leer algo de esto. Vas a leer algo de esto. Ah, vas a leer algo de esto. Yo te diría que de momento esa bolsita, ese nylon que tenés ahí. A ver. Yo diría que hagamos un cortecito y bajemos y un poquito todo. Hasta luego. Senzala, on y jouait des tambours primitifs et l'obérimbal de la capoeira Angola. Mais aujourd'hui, on a des maisons sur maisons qu'on appelle bidon. Bidon, bidon, bidonville, vivre là-dedans, c'est coton. Mais c'est aussi amusant, peu importe ta race, indien, blond ou noir. Dans mon pays, c'est comme ça. Mélange de races, un fond dans la rue. Les femmes sont très belles. En plus, on a la samba. Mais c'est dommage, le président, ce n'est pas Mandela. Si tu n'as pas un diplôme, ce n'est pas très important. surtout si tu es né avec l'inspiration pour jouer, pour chanter, pour faire quelque chose avec quoi tu peux te débrouiller. Mon père m'a appris à ne jamais voler, il a toujours travaillé, ma mère l'aidait, on n'a jamais manqué de quelque chose à manger. Je vous remercie pour votre attention, surtout si vous avez compris mon accent. Le français, ce n'est pas ma langue, moi je suis brésilien. En plus, je ne suis pas étudiant, mais j'ai eu de la chance, j'ai l'inspiration. Antigamente a nossa casa era senzala, hoje barraco em cima de barraco, sueto da dor, berço da miséria. Pena que o nosso presidente não seja Nelson Mandela. Só tem uma coisa que eu não aceito, falar que no Brasil não tem preconceito. Essa é a nossa vida nova, mães batendo nas portas pedindo esmola. Jura tu le bidon filho, boca olho, cafezal, cabeça de porco, beira linha, cabana do pai do mais, Vietnã, caldeirão, pendura saia, palco meu, barragem Santa Lúcia, gogó da Ema, ventosa, no morro do papagaio, Rocinha, Vidigal, Vigário Geral e o Morro do Borel. Alesi, chantei avec nous. Se começar. O macho com a sua dengue. o macho com o guaço a dengue, o macho com o guaço a dengue. Passou bem com a batida, foi queimado pelo Zé. Onde era milionário, hoje não tem um vintém. Aqui, negou esmola, onde lhe negue também. Lá no céu é quem merece, lá no céu é quem merece. Lá no céu é quem merece, lá no céu é quem merece. Lá no céu é quem merece, lá no céu é quem merece. Lá no céu é quem merece. Y hoy al mediodía enciendo mi computadora, voy a ver los mails y recibo un mail como tantos que recibo de este gran amigo. La mayoría de ellos es como si viniera con una etiqueta color rojo, un rojo muy fuerte, como que quema. Y vi que quemaba y como tenía las manos así, dije, no puedo dejar quemarme por la papa, te tiré la papa a vos. ¿De qué trataba eso? Mira, lo que me tiró a salvo, amigos, fue una noticia publicada el día 25 de septiembre, es decir, la semana pasada, si no me equivoco. ¿Cuándo fue? No, ayer 25 de septiembre. Los mails de este señor son muy actuales. Se titula la noticia, ¿cómo operaba la banda de dealers y policías en el sur de la provincia? La hago más o menos corta y después le pasamos la pelota a nuestro colega. Juan Manuel El Chueco Rossi, ¿sí?, agente destacado de la Subdelegación de Drogas Ilícitas de La Plata con sede en Lobos, tuvo un pequeño percance. Un tipo con un expediente impecable, ¿sí?, venía desarrollando tareas en colaboración. Ahora Juan nos va a explicar un poco más cómo es esta movida. Venía haciendo colaboraciones con el Departamento de Asuntos Internos de la Policía. El Departamento de Asuntos Internos, para quien no lo sabe, es el departamento de policía que investiga a policías. Bueno, la cuestión es, voy a leer un pedacito de la nota que me parece un policial realmente. Dice, la tarde que recibió la citación de los auditores de Asuntos Internos, el Chueco no sospechó que su estrella caería para siempre. Despreocupado, condujo tranquilo a la reunión, estacionó sin apuro el Fiat Palio Weekend rojo último modelo y antes de bajarse apagó los celulares. Cerró la puerta, se acomodó la camisa y caminó como un hombre libre. Dentro lo esperaban un par de esposas y la causa con sólidas pruebas sobre los negocios en los que estaba involucrado. Extorsiones, encubrimientos, venta de cocaína, desvío de investigaciones de otros policías, tratos con piratas del asfalto, eran algunos de los hechos encubiertos. No sé por qué eso me recuerda a las mejores plumas de Ragendorfer. Bueno, estamos ahí, tenemos a un gran periodista del otro lado, Juan Diego Britos, periodista del diario Tiempo Argentino. Por suerte, colaborador de la revista THC. ¡Qué pluma es escribió esto! Sí, una maravilla. Tremenda. Ahora vamos a ponerle a la literatura un poco más de carne. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan, amigos? ¿Cómo va, viejo? ¿Todo bien? Bien, bien. Por suerte, terminando de comer. Bueno. Disculpame, te hago una pregunta, Juan, te habla Emilio Ruchansky, de colega, ¿no? Bueno, me bien, me encantan esos datos cuando decís, por ejemplo, apagó los dos celulares y todo. ¿Cómo conseguís? No me digas la fuente, pero ¿cómo conseguís esa información? No, en verdad es... cuando la primera noticia que tuvimos de este caso en el diario con mi compañero Gastón Rodríguez, fue un viernes, estábamos ya... viste, 7 de la tarde, que en un diario es un poco frenético, y nos cayó la información de una fuente del juzgado, y dijimos, no, esto es nota. Y Gastón, como es muy generoso, me dijo, esto es para vos. Y empezamos a reconstruir un poco la historia, y bueno, como la cerramos ese mismo día la nota y quedó pendiente. Después, con el tiempo, yo volví al caso, y ahí pude acceder sí a fuentes ya calificadas de la investigación, que es el policía que investigó, y es él el que me dijo que el chico andaba siempre con dos celulares, el de él, el personal, y el que le había dado a sus internos. O sea que ya tenemos le habían dado ese teléfono porque él metía a presos policías, supuestamente, ¿no? Para eso, la oficina de asuntos internos. Eso me pareció una de las cosas más intrincadas de esta historia, ¿no? Un tipo que mete policías preso, va a la policía y lo meten preso en una sede policial. O sea, es muy groso salir esposado siendo cana de una sede de la cana, ¿no? Sí, sí. Sin irnos mucho a este caso, pero para hacer un paréntesis. Este año también pasó lo mismo con 5 agentes de la DDI Morón, que tuvieron la mala suerte de ir a apretar a un tallerista y le pidieron tanta cantidad de plata al hijo, y el hijo llamó al padre, algo doméstico, ¿no? Llamó, papá, me están apretando, necesitamos 20.000 pesos. Sí, y el policía le manoteó el teléfono y le habló claramente al dueño del taller y le dijo, mira, si no pones la guita, flaco, armamos una causa. Tuvieron mala suerte y también estaban escuchando esa conversación de la DDI Pergamino. Así que lo citaron a un operativo en la comisaría de Villa Suria y los detuvieron a los 5. O sea que no es el único caso. Bien. Pero mirá la pasa. Familia policial. Lo que pasa es que no tienen trascendencia, en verdad. Lo único que tienen que hacer es ir, preguntar y la información está. Son mucho más los casos que de los que se saben. De este caso se informó la semana pasada que desde el Ministerio de Seguridad informaron que habían volteado una cocina de droga, pero nunca dijeron que era la misma causa, que había detenido un policía, otro liberado, más sospechados, y 2 días después detuvieron al comisario y al jefe de calle de esa jurisdicción. Emilio, usted que cubre policiales, debe saber que el que maneja una comisaría es el jefe de calle. El comisario, claro, nada más, exacto, recibe la dádiva de la juntada, como se le conoce en la jerga, y hace el jefe de calle cada mes. O sea, de 1 a 5 hablar con un jefe de calle se te complica, porque los muchachos cuando más trabajan, ¿por qué? Porque cuando les recaudan a los comisarios. Esto hemos publicado también el año pasado, el modus operandi de la organización criminal que existe dentro de la policía, que es innegable, que lo niega porque quiere tapar el sol con la mano. Y bueno, y sí, siempre tenemos los vueltitos, ¿no? Como los mensajes. Que no, viste que capaz que eso no te conviene investigar o otra cosa, pero estas cosas pasan y lo que pasa no salen a la luz, ¿no? Para bajar un poco el nivel de tampoco es que somos muy buenos nosotros investigando, sino que las cosas están. Escúchame, y vos que lo investigaste el caso, ¿hay alguna vinculación con Aldo Rico? No, hasta ahora las vinculaciones de lo que se puede decir, porque tampoco estaría bueno entorpecer la investigación, ¿no? Que están haciendo, que está haciendo el fiscal Garganta, el juez Melazo y bueno, y el policía que podamos el ñomo para salvarlo de la furia de su propio compañero, pero no hay implicaciones que mira, no quiero ser, viste, como Majul que te vende las, claro, cosas, pero dentro de poco se va a saber más, porque hay vuelos con droga, campos, más policías, políticos, empresarios, como pasa a gran escala, ¿no? El tráfico de plata y la plata la manejamos nosotros. Ahora, Juan, concretamente, ¿qué fue lo que pasó en el caso de el Chueco Rossi? ¿Por qué es una noticia que digamos, a la que le deberíamos prestar particular atención? Creo que pone en manifiesto la forma de proceder que tiene la policía bonaerense, como es un... La semana pasada lo conversaba con un colega también, con Carlos Romero, y viste, la teoría de la manzana podrida ya me parece que está de modé. Hay que empezar a mirar el cajón y de última rescatar las manzanas que se pueden rescatar. Me parece que es un caso paradigmático de cómo se construyen causas a personas que tienen antecedentes y quizás se manden alguna, ¿me entendés? Pero ir a apretarlos, llevar directamente vos la droga para que la vendan, siendo personas de policía, y que otros policías le cobren a ellos y los dejen trabajar, me parece que si lo naturalizamos, estamos ante un problema. Diego, ¿podrás desarrollar un poquito más esa parte? Seba Basalo te saluda, ¿cómo andás? ¿Podrás desarrollar un poquito más esa parte de la historia? ¿En qué andaba este tipo, el Chueco, puntualmente? ¿Y qué es lo que se le descubrió, concretamente? El Chueco es un policía de narcotráfico. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene diferentes ramas. La seguridad, que es la de los patrulleros, la que nosotros vemos. Está investigaciones, que son las de EI. Está drogas ilícitas. Después está la policía científica, todas diferentes ramas de la policía. Sí. El Chueco era de drogas ilícitas. La función de un policía de drogas ilícitas es investigar los casos de droga dentro de una jurisdicción y, según la cantidad de droga que se detecte, eso va a un juzgado federal o a un juzgado ordinario. Casi siempre van a un juzgado federal porque un policía de drogas ilícitas se tendría que encargar de investigar organizaciones que trafican droga, sea cocaína, marihuana, otro tipo de droga. En el caso de Chueco, él tiene una zona que es la zona de las afueras de Buenos Aires, ¿no? Es la zona rural, donde hay campos, donde hay casas que están un poco más alejadas, donde no hay tanta gente. Él es de droga ilícita la plata, pero tiene un asiento en Lobos, o sea que él tenía que controlar toda esa zona de la provincia de Buenos Aires, la zona sur. Y en vez de investigar, lo que hacía era, cuando se enteró del negocio, porque hay algo que yo no puse en la nota por una cuestión de atención, es que ese el proveedor antes era otra persona, el turco Figueroa. A esa persona la detienen por estafa. Todos los que estaban en el medio se creían que no podía ver que lo había volteado el Chueco. No se escucha, el Chueco le dice al que guardaba la droga: no, mirá, no tengo nada que ver, podemos seguir nosotros. Entonces el Chueco ahí interviene y empieza a ser el proveedor de la droga. ¿El proveedor de la droga quién? Eso es lo a los dealers. Que no escuche bien, ¿eh? ¿El proveedor de la droga a quién? A los punteros puntuales. De ahí, de la zona. Lo que hacía es bajarla del mayorista y llevársela a los minoristas. Era el nexo. Bien. Y él les cobraba también por eso. Pero además, el Chueco, como estaba casi blindado, lo que yo estaba pensando hacer era empezar a dar una cocina. Y lo que llamó la atención es que empezaron a aparecer personajes colombianos que enseñan cómo estirar la cocaína, cómo hacer las tizas, cómo no vendían un producto muy bueno ellos, pero aspiraban a vender un producto mejor. O sea, un profesional. Hablando ambicioso, sí. Un ambicioso y profesional, digo, ¿no? En ese sentido. Sí, no. Yo lo hablaba con una fuente de la fiscalía y me dice: mirá, realmente es un tipo muy inteligente, porque para hacer lo que hizo no es un mandado. Pero oficialmente, lo podemos decir al aire, el tipo, al jefe de él, le reportaba mucha plata por mes, y el jefe no sabía de dónde venía la plata. El jefe está limpio, porque el jefe está limpio de él, pero tampoco preguntaba de dónde venía la plata. O sea que, por omisión o negligencia, el tipo también participaba de algo que él debía combatir. Porque es lo mismo que vos me pongas a mí a limpiar el piso y yo te doy plata y vos nunca venís a ver si yo tengo limpio el piso, si lo ensucio, si tengo negocios con, no sé, una empresa. Pero ya darte plata es ilegal. Digo, que ya le dé plata al jefe, porque tiene, o sea, ¿en qué trabajo vos le das plata a tu jefe directamente? Ninguno, digo. Es la policía. Es la policía. le da plata a tu jefe. Le debes plata a tu jefe. Ahora, digo, él, estando en asuntos internos, se podría cubrir, además, digamos. Creo que una de las fichas claves de este caso es que él está en asuntos internos. Entonces, él sabe a quién están investigando. O sea, él no se investiga a sí mismo. Nunca. No, él se investigaba a sí mismo. Y esto es lo loco. Capaz que es tan inteligente el tipo que iba creando coartadas para que los demás digan: loco, mirá, este es un policía serio, este es un policía que trabaja. Cuando en verdad el verdadero protagonista de la historia, y lo quiero resaltar, es un policía que mide 1,60 m, que trabaja fuera de la policía para poder hacer investigaciones. Es muy loco esto, pero el tipo te lo fija así. Yo investigando dentro de una brigada, dentro de drogas ilícitas, dentro de una comisaría, no puedo investigar, porque llega un momento que me choco contra los intereses propios de la policía. Y entonces este tipo trabaja gratis, investiga gratis, porque tiene otro trabajo, y lo hace nada más que porque le gusta ser policía. Pues eso después es otro tema de discusión, ¿no? Si te gusta o no ser policía. Pero dentro de lo que él, no sé, quiere defender, el tipo lo hace. También te dice que yo no me baño un agua bendita, no hago nada, pero sí, tampoco soy un boludo que voy a salir a repetir cosas que yo no hago. Y eso me parece que también es un poco molesta de la actual conducción de la policía bonaerense, que, viste, con estos operativos de saturación, de que presentamos, no sé, un montón de kilos de droga, un montón de armas, un montón de autos, y te das cuenta que son ficticios, y ficticios desde el punto de vista de que existen capaz que allanamientos operativos, pero después los juntan todos y los presentan para la televisión, para los periodistas, que nosotros compramos mucho eso porque vivimos, uno tiene fuente, entonces o te quedas con la fuente de que te dan del ministerio, o te quedas con la fuente de los barrios, te quedas con la fuente de la fiscalía, uno elige. Muchas veces en el frenesí de la actividad periodística uno termina confiando en la policía, y sinceramente la poca experiencia que tengo en el medio, sé que cuanto menos confíes en la policía, más cerca vas a estar de la verdad. Diego, para ir terminando, a ver si entendemos. Este tipo, el Chueco, no solo repartía la falopa y la distribuía, no solo le cobraba un canon a los que les daba la falopa para vender, no solo se quedaba con un vuelto a la hora de devolvérselo a su jefe, sino que además botoneaba otros canas. ¿Puedes brevemente, como para ir cerrando, contarnos cómo es esto? El tipo mandaba al frente a otros canas. Sí, en investigaciones que ya eran cantadas, en verdad. El tipo lo que hacía era pasar información sobre aquellos que podrían estar haber salido el camino, ¿no? Pero, mira, una vez me dijo algún policía que en una charla, en una comida, me dijo algo que me quedó marcado para el futuro, ¿no? Que el interno no corta. Disculpame, Juan, se cortó un poquito. ¿Podrías repetir la idea? Sí, que una vez un policía me dijo en una cena que el asuntos internos no corta al policía, no mete preso al policía que roba, mete preso al policía que roba más de lo que declara al jefe. Claro, o sea, que solo. O sea, se mete preso al que roba mal, al que jode, al que no la reparte, digamos. Se mete preso, está todo bien si la repartís, si no la repartís, asuntos internos te mete preso. Pasa eso siempre. No quiero generalizar, pero yo la experiencia que tengo de las calles, de charlar con muchachos de inversiones, de calle o del servicio de calle, sinceramente en los puntos que está basada la policía bonaerense y la federal también, es en el delito, se subvenciona así. Y eso, si quieres, un día puedes hablar de cómo se financia la policía, porque está a la vista, no hay que ser muy inteligente. Hay que ir a preguntar a cada comisaría cuántas cajas chicas, que son las cajas chicas, cómo se solventa la comisaría mensualmente, reciben por año. Si reciben más de 6 por año, yo les pago un asado a todos los oyentes, a ustedes, pero te puedo asegurar que reciben una cada 3-4 meses, los tipos. Entonces, ¿cómo se gestiona una comisaría? Ellos te dan esa excusa, y si no recaudamos de acá, no nos podemos mantener. Está clarísimo. Pero es una realidad que existe, y si la niega Pachi, Casal, todo, bueno, ya sabes de quién viene, ¿no?, la negación. Exactamente. Juan, te agradecemos mucho por habernos explicado con tanta claridad cómo es esta tonga. Te felicitamos por el laburo, porque la verdad la nota es impecable, clarísima. En serio, por la nota. Muy buena. Bueno, muchísimas gracias, y viniendo gente como ustedes es un halago. Un gran abrazo, Juan. Un abrazo. Bueno, hablábamos con Juan Diego Britos, periodista de Tiempo Argentino, que escribió una nota impecable, ¿verdad?, acerca de el caso de El Chueco, ¿sí?, uno de los tantos halcones de la noche que andan ahí rapineando las flores ajenas. Se me venía mientras lo contaba, que me quería acordar una frase que dicen mucho las trabas, de hecho era una campaña, que era: vigilemos a la policía. Hay unas cosas de las que él dice que me parece que es un... ¿Quieren acabar con el delito? ¿Queremos combatir el delito? ¿La Narváez quiere combatir el delito? ¿Dónde lo quiere combatir? ¿El gobierno? Bueno, empiecen por la policía. Porque todo el delito complejo, sí o sí, algo tiene que ver con la policía. Hoy, por ejemplo, el caso de Candela pasa por la policía. Hay 5 policías en todas las escuchas. Y las fuentes más fuertes del caso hoy están diciendo, está ahí. Che, y después el que vigila a la policía, ¿quién lo vigila? Y nosotros. Bueno, amigos, no lo vigilemos. No estamos para eso. No estamos para eso. No hay que ponerse vigilantes. Un poquito de sabor brasileiro. Camelo de sinal fechado. Eu vou vendendo bala do samiduí e torrado. Vendendo vida no sinal, se voos. Eu vou vendendo blocos com o meu canal molhado. Buenas, brocoleros, estamos de vuelta aquí en el Brócoli. Tenemos una bocha de mensajes en Facebook, ya los vamos a leer, ya vamos a estar con ustedes. Les recordamos el teléfono 011-5254-0505 para quien quiera comunicarse. Sebastián Basalo. Sí. Tenemos a alguien del otro lado. Tenemos a alguien del otro lado de la línea, ni más ni menos, si nos está escuchando, la comunicación está saliendo bien. Del otro lado del charco es ni más ni menos que el Río de la Plata, que separa Argentina, ni más ni menos que de un país hermano como lo es el Uruguay. Queríamos saber un poco acerca de lo que está pasando allá. Sabemos que se está discutiendo el caso de Alicia Castilla, la cultivadora argentina detenida hace poco allá. Reabrió el debate por la despenalización puntualmente allá. Se está discutiendo acerca ya directamente del cultivo, puntualmente el cultivo de cannabis, dado la legislación de avanzada que tienen y tuvieron siempre en Uruguay. Y para ahondar un poco en eso, estamos en comunicación ni más ni menos que con Juan Vaz, que es el vocero del Movimiento por la Liberación del Cannabis en Uruguay, que ha participado recientemente de las conferencias y de la coalición canábica latinoamericana en México. Me estás escuchando, Juan, buenas noches. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Te saluda Seba Basalo, Emilio Ruchansky, Martín Armada, desde acá, desde el Brócoli. Nada, primero agradecerte la comunicación, sabemos que es tarde. Y nada, queremos un poco que nos comentes, que arranques a contarnos, ¿cómo es, qué clima se está respirando entre las plantas de Montevideo y del resto de Uruguay en este momento? Y te vamos a pedir que hables bajito porque lo veo medio distorsionado el sonido. ¿Nos escuchás bien? Bueno, bien. Ahí está, ahí. Bien. Bueno, usted sabe que acá el consumo es legal y una pequeña cantidad de porte también. Lo que pasa es que como no estaba definido qué es porte y qué no, todo eso queda mucho a criterio del juez. Sí. De un tiempo, hasta hace un tiempo, había muchas injusticias, ¿viste? Consumidores eran tomados como pequeños traficantes, cultivadores que mucho no se sabía que era un autocultivador, ¿viste? Eran encarcelados por producción. Desde el año pasado, desde lo que le pasó a Alicia y toda la movida que ellos generó, hay otra cultura en los jueces. Yo te diré que hoy por hoy, si no tenés muchas plantas, ¿viste? Zafás con suerte. Claro, ahora te hago una pregunta. Te habla Emilio Ruchaski. Creo que nos vimos en México, ¿puede ser? Sí, nos vimos. Sí. Nos saludamos en ese hotel lleno de humo, en ese cuarto. En alguna fiesta también. Es posible. bajando. Sí. Después venís a decir que no estuviste con la Sinaloa. No, bueno, yo estoy Michoacán. Ustedes saben que están con Dios y con el diablo. Te hago una pregunta. Hay un diputado allá, Sabini, que está presentando un proyecto para legalizar. No tengo muy en claro el mínimo de cantidad de plantas, pero establece un mínimo de 8. Yo hablé alguna vez con él y me dice que hay serias posibilidades de que se legalice el autocultivo en Uruguay, lo cual sería muy interesante para abrir el debate en Argentina. ¿Qué posibilidades hay de eso? Bueno, mirá, antes te cuento que Sabini es uno de los diputados que están con el proyecto, Nicolás Núñez, Daniel Radío y Fernando Amado son los otros, son de tres de los cuatro diferentes partidos que hay en el Uruguay. Este proyecto lo empezamos a trabajar con Nico Núñez hace más de 2 años y la situación de Alicia fue lo que lo catapultó, ¿no? El proyecto legaliza el cultivo de 8 plantas hembra en estado de floración, o sea que si tenés vegetativo no se te cuenta, y también legaliza la tenencia de la cosecha respectiva sin indicar una cantidad. Por otro lado, para el porte en la vía pública establece una cantidad de 25 gramos. Obvio que si tenés... Claro, sí. Te hago una pregunta que me dejaste misteriado. Si yo, por ejemplo, tengo con un amigo y tenemos 16 plantas, pero están en la casa de otra persona, ¿se cuenta como 8 y 8 para cada uno? No, es 8 plantas por hogar. Bueno, por hogar, no puede haber en un hogar concentrada más. Digo, abrir la idea de una cooperativa o del asociacionismo que hay en España. No está eso previsto en el... Bueno, eso está contemplado como asociaciones de consumidores, pero eso tenés que tener una asociación inscripta y legal. Eso me refiere a la reglamentación que tiene que hacer el ministerio. Ajá, te escuchamos medio bajito. Tiene que estar reglamentado por el ministerio, ¿me decís? Sí, sí. Ahí te escuchamos un poco bajo. ¿Podrás acercarte un poquito al micrófono, Juan? Mejor. Ahora sí. Así que también el proyecto contempla el asociacionismo y tengo entendido que el Partido Blanco también presentó un proyecto que igual endurecía las penas, pero a la vez permitía el cultivo. Así que hay como una especie de acuerdo tácito sobre el cultivo entre las diferentes fuerzas. Sí lo hay, sobre todo entre los integrantes jóvenes de las fuerzas. También lo hay en la opinión pública. Yo te diría que el 50% de los uruguayos está a favor del autocultivo porque lo ve como una opción lógica de un autoabastecimiento, de un consumo que no está penado. Claro. Juan, buenas noches, Eva Basalo te saluda. Tengo una pregunta, ¿vos cómo te imaginás que se implementaría esta ley en el caso de salir estas 8 plantas? ¿Cómo se haría para identificar cuántas plantas tiene una persona? Es decir, ¿la policía investigaría primero o primero te allanan y ven cuántas plantas tenés y si tenés menos de 8 te dejan libre? Mirá, yo no me lo imagino, yo estuve por dentro de esto. Uh-huh. Y esto está hecho como para que no te molesten, como para que el policía no te vaya a jorobar porque tenés plantas. Porque si llegás a tener 8 o menos de 8, el juez lo va a putear, le va a decir, ¿qué me traes más papeleo acá? Entonces, claro, por ahí en un principio el vecino te denunciará cómo sigue pasando, uh-huh. La policía acá las contará, si hay 8 seguirán. Pero el tema es no molestar a la persona que hace las cosas bien. Obviamente, si tenés 150 plantas, es para vender. Que te agarren cuando lo vendas. pero no cuando lo estás cultivando. Bueno, ante una notoria número de plantas en el fondo de una casa es obvio, ¿no? Pero hoy por hoy ya estamos bastante más tranquilos con esa ley. Yo pienso que a los cultivadores pequeños nos va a dar una tranquilidad total. Y si necesitas más, bueno, anotate a un club. Claro, realmente. ¿Y hay posibilidades de que se debata este año? Mirá, yo hablé con Sabini hará cuestión de 15 días y me dijo que él tenía serias expectativas de que se aprobara en diputados antes de fin de año. Opa. Es más, esa semana que estuvimos en México, la comisión de adicciones que estaba formada desde el año pasado para estudiar el tema, se manifestó en mayoría por un cambio de la ley vieja y nuevas políticas de drogas basadas en la reducción de daños, ¿no? Sí, es una postura, es importante porque es la postura de la Junta de Drogas de Uruguay, digamos. Milton Romani tenía una postura así, y muchas veces, y esto porque había un secretario de Milton Romani, muchas veces ellos decían que del activismo canábico no había propuestas legislativas, que si querían el cambio, que lo propusieran ustedes. Y vos, por lo que estás contando, ustedes realmente fueron y hablaron con los políticos ya hace 2 años, no hace 1 año. O sea que sí hubo un trabajo. Bueno, pero esas declaraciones de Milton son del 2007. Por eso lo digo, exactamente. Presenten algo, chiquilines, dijo. Está bien, presenten algo, chiquilines, cierto. Después así, me acuerdo. Sí. Che, y hablando de los chiquilines, ¿cómo ves hoy la organización en sí del movimiento canábico allá en Uruguay en relación claramente a los logros que vienen teniendo y más aún a los que están por venir? ¿Cómo lo evaluás vos? Bueno, mirá, yo digo que este año estoy asustado de la cantidad de mails que tiene la casilla de Planta tu Planta, de gente nueva que quiere plantar. Si bien el autocultivo creció desde 2007 a esta parte exponencialmente, este año va a explotar. Por eso nosotros estamos pensando en asociar a la gente para darle una defensa corporativa. Si bien, ya te decía, con poquitas plantas seguro que no te procesan, para que el efecto sea mayor pensamos en dar a cada socio una asesoría legal y si pierde una defensa. Bien, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Martín Armada. Hola, Martín. Hola, ¿cómo andás? Te hago una pregunta, Juan. Ustedes, con todo lo que están haciendo allá, con todo lo que han avanzado, con lo fuerte que están pisando, ¿cómo ven la situación de Argentina? ¿Están más o menos al tanto de lo que está pasando acá? ¿Cuál es la opinión que tienen? ¿Les parece que hay algo que nosotros podríamos tomar de ustedes, que podríamos intercambiar a nivel información? Mira, yo creo que la diferencia básica entre los dos es que nosotros somos mucho más chicos, ¿entendés? Entonces, en un país donde tenés toda es menor a la población de Buenos Aires, las cosas por ahí pueden hacerse un poco más ordenadas, un poco más como de entre casa, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente yo creo que ustedes van por un buen camino. No sé cuán firme últimamente, pero he seguido los proyectos que hay, todo lo que se ha hablado de derogar la tenencia simple. Yo pienso que van por el camino. Y algo que te gustaría, antes de despedirnos, algo que te gustaría decirle a los oyentes canábicos que tenemos acá en el brócoli, de los cuales muchos son seguramente cultivadores. Y sí, que no dejen cultivar, que se acerquen a las asociaciones, ya sea a la barrio y estas asociaciones se acerquen a las grandes y hagan hay una federación. El tema es cultivar y unirse. Unidos no nos van a llevar presos. Ningún juez va a meter 50 o 100 personas en cana de un cultivo colectivo. Bueno. No sé, el mismo consejo que doy acá, a cultivar. Bien, Juan, ahí, cortito y al pie. Muchísimas gracias, che, un abrazo muy grande desde acá de Buenos Aires, saludos a todos los amigos uruguayos y felicitaciones por lo que están haciendo. Muy groso el laburo que están haciendo. Arriba, muchachos, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, Juan. Bueno, hablábamos con Juan Vaz, activista canábico de Planta tu Planta, ¿verdad? Del país vecino Uruguay. Bueno, creo que lo que nos dijo al final es bastante claro, amigos. Agarrémonos de las manos, unámonos, vamos a escuchar un poco de música y pensemos que, unidos, nunca dominados. Segunda, sexta-feira, todo mundo trabalhando. A nossa realidade não é só ficar sonhando. E no sábado, feirinha, domingo. Na periferia, todo mundo é sangue bom. Mas existe controvérsia nessa tal realidade. Porque no fundo, não é só tal felicidade. Sem grana, sem emprego, sem saúde, educação. Muita gente faz tudo pouco sem saber se isso é bom. Imagine você andando coisa e tal. De repente, separado pra tomar uma geral. E um policial, xiii. Para aí, rapá. Mão na cabeça, abraço, pera. O que você tá escondendo aí? Nada não, senhor. Somos periferosos da periferia. Somos periferosos da periferia. E protesto, filha, samba, capoeira, futebol e alegria. beba, beba do berimbau. A cabaça e o arame, um bom pedaço de pau. A moeda do xixi, a está o berimbau. Berimbau, um instrumento tocado em uma corda só. Pra tocar som bem do grande, toca angola em tom maior. Agora acabei de crer, berimbau é o maior. Agora acabei de crer. Dance, dance, dance, samba reggae. Dance, dance, dance, samba reggae. Samba reggae. Dance, dance, dance, samba reggae. Dance, dance, dance, reggae. Passinha feia, África, goleiro do Brasil. Pra ensinar a capoeira pelo mundo se expandiu. Água de beber, faca de furar, mandinga de pega camará. Água de beber, faca de furar, mandinga de pega camará. Zum, zum, zum. Capoeira matou mais um. Zum, zum, zum. Capoeira matou mais um. Aí está o berimbau. Berimbau, instrumento tocado em uma corda só. Pra tocar som bem do grande, toca angola em tom maior. Agora acabei de crer, berimbau é o maior. Agora acabei de crer. Berimbau. Dance, dance, dance, samba reggae. Dance, dance, dance, samba reggae. Samba reggae. Passinha foi África, goleiro do Brasil. Pra ensinar a capoeira pelo mundo se expandiu. Água de beber, faca de furar, mandinga de pega camará. Água de beber, faca de furar, mandinga de pega camará. Zum, zum, zum. Capoeira matou mais um. Matou mais um. Só que depois é zum, zum, zum. Capoeira matou mais um. Lala, uê, lá, lala, uê. En verano. Estamos paseando por el norte de Brasil, por El Salvador, una banda que se llama Berimbau, nueva, todavía existe. Es una banda que, yo no diría que es una banda funk, porque es demasiado heavy para ser funk. Tiene momentos muy ahí duros, ¿no? Pero una banda con muchísima perspectiva que entró en un lugar muy original al asunto, ¿no? Porque el funk y carioca por ahí es como más divertido, redondito, gordito. En cambio, estos pibes tienen como esa sequedad setentosa de James Brown, por algo Berimbau, ¿no? Tienen esa cosa. Toco, pero no es que me gusta tanto, ¿viste? Muy contenida. Cortadito. Cortadito, exactamente. Che, ¿y vienen estos pibes para acá, por ejemplo, para Argentina? O... No, digo, si todavía no trajimos a Funk como le gusta, que es la otra, la gran banda de funk de Brasil del momento, estamos muy lejos de escuchar esto, por eso. El brócoli es un refugio musical. Vos sabés que leía este domingo en el diario en el que usted trabaja, en Página 12, había una pequeña, brevísima columnita de Bobby Flores que hablaba de su gran proyecto inconcluso, que es el proyecto de que en Argentina haya una AM de jazz, que haya una radio de jazz. Hay una FM muy buena, pero con alcance nacional. Claro, sí, o sea, sí, él de lo que está hablando es de algo que se puede escuchar en todo el país, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? Digamos, yo calculo que en varias ciudades del país debe haber alguna radio que deben pasar por ahí un poco de la música que por ahí tenemos la suerte de escuchar acá en el Brócoli, pero no sé, a nivel AM creo que no existe una cosa. Y no, y además el tema de la música es que siempre está muy pautado todo, entonces a vos te ponen cierta guita por pasar ciertos artistas en cierto momento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en las FM, imagínate que las AM no tienen muy buena calidad de sonido, por eso muchas veces no estamos como disfrutando esas perlitas. Compré la púa, así que esta noche... ¿Vamos a probar? Esta noche vamos a probar algún vinilito de la colección. Sí, ahí con un trapito, como un tío abuelo. Sí, ahí limpiando con el trapito, la franelita. Le estoy pasando la franelita a un disco de Cartola, que es un zambista carioca de los 50 que grabó en los 70. Es un disco que pasamos en este programa, pero que se escuchó mal porque se escuchó saturado. En fin, vamos a ver si hoy lo podemos pasar porque nos estaba escuchando de un lado o del otro, pero en fin, era un tema de cables porque hacía mucho que no estaba escuchando. Y está bueno para, no voy a decir contrarrestar, sino yo diría que completar la hermosa velada con Ben Brown. Un bajachivo. Un bajativo, si tenés algo muy frío, yo tengo un tequila mexicano que me estoy olvidando de poner en el congelador, pero lo voy a poner ahora. Algo frío que tenga mucho alcohol, entonces el alcohol no se congela y te queda como una mielcita. Bien. ¿Y tenés una aceituna? Uf. Quédate escuchando la última media hora de Brócoli, porque bueno, en algún momento daremos vuelta al disco y se va a parar. Dos segundos. Vos me prometiste magia hoy. Opa. Me dijiste, al primer bloque te dije, ¿qué tenemos para mí? Me dijiste, y tenemos un toque de magia. Miren, yo no sé si todo lo que prometo lo puedo cumplir, pero a veces tenemos suerte de que las cosas se dan y estamos, de hecho, en comunicación con alguien que algo sabe del tema. Sí, tenemos del otro lado un mago que le pido, por favor, buenas noches, señor, que se identifique. ¿Cómo es su nombre? Buenas noches, Marcelo Gubar es mi nombre, Marcelo Gubar. Marcelo Gubar, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas señor. Noches. Sabemos que usted es mago. Sí, así, como suena, raro. Como suena, bueno, no sé si es raro. ¿Es raro ser mago? Y es raro ser mago. Igual hoy veo que estaba casi predestinado en mi nombre, ¿no? Porque Marcelo Gubar se escribe Ma y Go. Así que es una curiosidad. Yo te iba a preguntar por Gubar, hay un periodista, Walter Gubar. Sí, tengo el agrado de ser el hijo. Sos el hijo de Walter Gubar. Sí. Perdóname, te puedo decir. El hijo que nació en el exilio, se hizo un mago. Exactamente, porque es uno de los fundadores del diario donde trabajo, de hecho. Claro. Uno de los fundadores claro de Página 12. Y discúlpame, ¿tu hermano no fue tapa de la revista THC? Correcto, toda la familia está conectada. Tu hermana es la chica de la tapa de Sexo Canábico, que muy poca gente conoce, pero que yo la llevé de viaje hace poco y todos me dijeron, quiero esa. Que es una gran tapa rodeada de cogollos, tapada en cogollos. Correcto, esa es mi hermana. Y yo quiero decir que nunca me llegó ningún cogollo. ¿De esos? De esos. Está bien, yo pensé que ibas a decir, solo quiero decirles una cosa, no hablen de mi hermana. No, para nada. Bueno, bien, zafamos entonces. A ver, en familia. Contanos un poco, ¿cómo es la onda? ¿Cuándo alguien, o por lo menos vos, porque a mí siempre eso me llamó la atención, cuándo una persona, crees vos, decide, bueno, me voy a dedicar a ser mago? Y mira, yo particularmente recuerdo una inquietud por la magia desde los 5 años. Y la excusa de cumplir años era la oportunidad de tratar de que mis padres me trajeran un mago para festejar. Uh-huh. Y en una de esas ocasiones, en la época de Página 12, que venía a colación recién, uh-huh, mi padre consiguió un mago de canje a través del diario Página 12. Poner un mago y hablar. El mago que vino a animar mi fiesta de cumpleaños de 7 años, en lugar de ser un mago infantil, resultó ser un mago para adultos. Asa. Así que éramos 20 chicos mirando un mago que en lugar de hacer magia con patos y cacerolas, puso música y empezó a hacer una rutina musical de 10 minutos en la cual aparecían bastones, cartas, fuego y muchas y cosas que definitivamente terminaron de marcar mi inquietud. Lo más terrible fue que yo descubrí uno de los trucos a ese mago, o creí haberlo descubierto en ese momento. ¿En ese y estaba momento? Muy perturbado porque creía que el resto de mis compañeritos también se habían dado cuenta. Y luego descubrí que no, que yo era el único que había, se había dado cuenta del truco. Y eso, me acuerdo, en mi ego infantil, marcó como, pues yo debo tener algún tipo de talento para esto. Fue como un código, ¿no? Vos dijiste, entré dentro del código, puedo ver el truco de un mago. No sé. Hoy, visto desde la distancia, digo, bueno, sí, qué curioso. Evidentemente, vi algo, mis ojos estaban atentos a algo que el resto no. Y realmente lo, hoy a muchos años supongo de pasado eso, realmente lo descubriste, no fue un flash de la infancia, fue no, de hecho... Sí, realmente lo descubrí. De hecho, creo que el mago ese día justo eso le salió un poquito mal, digamos, un poco sucio. En la magia uno tiene que aparentar que está haciendo algo mientras secretamente está haciendo otra cosa. Y esa otra cosa a veces fluye perfectamente y es absolutamente indetectable, y otras veces, en el riesgo del show en vivo, no son tan limpias, tan perfectas, al menos en ese tipo de magia, que es magia de manipulación con música, que hay que seguir un ritmo y en este caso una música. Y ahora entonces, con bueno, creo que en este caso este mago particularmente ese día, en ese pedacito, tuvo un pequeño traspié, y bueno, eso hizo que yo pudiera detectarlo, básicamente. Lo descubriste, y ahora con un poquito de ayudita, ¿no? Con un poquito de brócoli, de algo rico para fumar, ¿la cosa fluye un poco mejor? Y sí, al menos en la parte creativa o en la parte de entrenamiento. Uno necesita pasar horas practicando en su casa, en soledad, millones de movimientos. En mi caso, yo me dedico a una rama particular de la magia. Mi especialidad es la magia de proximidad, la magia de cerca, se llama, o magia close-up, que es esta magia que sucede a centímetros de la gente. Yo no estoy en el escenario, sino que estoy entre la gente y lo que intento es que la magia se genere entre la gente, ¿no? Entonces esto requiere evidentemente mucha práctica frente al espejo y encontrar la mejor manera de que las ilusiones que presento parezcan magia de verdad. Marcelo, buenas noches. Eva Basalo te saluda. Bueno. Yo venía pensando cuando veníamos camino para acá para hacer el brócoli de anoche, sabía que íbamos a tener la oportunidad de hablar con vos. Más alguna hora que me contaste esta cuestión de la magia close up, de la magia tête a tête, podríamos decir. Sí. Como usuario de cannabis, he tenido mis encuentros, como todos, ¿no? Como la mayoría, con las fuerzas policiales. En una especie de servicio al oyente, ¿no? ¿Cómo? El día de mañana voy caminando tranquilo por la calle, estoy fumando un facito, tengo la oportunidad de encontrarme con un uniformado. ¿Cómo lo puedo hacer desaparecer en una milésima de segundo sin que el tipo lo vea? ¿Cuál es el mejor truco de magia para hacer desaparecer un faso? El mejor truco de magia ahí es el viejo y conocido truco de comerse el porro. No. Yo pensé que me ibas a tirar alguna. ¿No existe alguna para esconderla así rápido en el bolsillo que a ver, si es así, desaparecer una paloma? Evidentemente sí, a ver, existe manera de esconder, pero es arriesgado de cualquier manera, ¿no? Vos decís que no podemos ir más rápido que la visión del. Mira, primero tenés que apagarlo. Antes de esconderlo, tenés que apagarlo. Sí, o no, te lo podés bancar también, ¿no? A ver. No es tanto el dolor. Yo creo que me bancaría el dolor. De hecho, que una vez esté apagado. ¿Dónde te lo guardarías vos? No, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el mago controla muy bien, como si dijéramos, la perspectiva de visión de las distintas personas que tiene a su alrededor. Uh-huh. Digamos, el mago sabe dónde, cómo simplemente, dónde, por ejemplo, yo puedo tranquilamente caminar al lado de un policía con un cigarrillo en mi mano sin que lo vea, pero es más que nada una cuestión de actitud corporal también, muchas veces, ¿no? Lo que nos delata ante la policía. Claro. A veces lo que hay que hacer es justamente seguir caminando con actitud, mirarlo y sonreírle y seguir caminando, ¿no? Mirarle el escudo de la gorra y continuar caminando como si nada. Yo creo que esa es la... es arriesgada, pero bueno... pero cuando funciona tiene una doble satisfacción. No es por deschavarlo, pero vos cuando uno ve, o en realidad sería cuando uno no ve, pero cuando uno presencia un acto de desaparición de algún objeto por arte de magia, en realidad, si lo estás haciendo close up, ese objeto en definitiva está en algún lugar de tu cuerpo, no desaparece de tu posesión. Efectivamente. Bien, ¿no? Entonces ahí es donde habría algún riesgo con los señores uniformados. Correcto. Así que no hay manera de desaparecerlo del cuerpo. O sea, la magia está, pero en algún lugar del cuerpito lo vas a tener guardada tú. Claro, bueno, pero también digamos que el, mira, por eso, también el mago domina también otra cosa que se llama la dirección de la atención. Y esto es simplemente con hacer que el público, o en este caso el policía, que puedo contar algunas anécdotas, inclusive con policías irreales, por favor, hacer favor. Que el público mire a donde el mago quiere que mire. Entonces, en el momento que haces que el policía te revise un bolsillo, en realidad vos estás tirándole por arriba de su propio hombro el cigarrillo a un arbusto lejos. Eso quería escuchar, ¿ves? Ahí va la cosa. Ahí está. Pero por eso, son todas cosas arriesgadas que jamás se pueden prever, que son cosas que pueden salir instintivamente y no se las recomiendo a nadie. Lo mejor es fumar en la casa y... Sí, obviamente. Colocar. Pero esa buena, ponele, si vos lo tenés en la mano y el tipo te dice, ¿dónde tenés el faso? Y vos le decís, en el bolsillo, y aprovechás a tirarlo, es muy buena. Mira, yo también tengo... Yo fumo cigarrillos armados. habitualmente. Entonces estoy habitualmente con tabaco y con papeles y con filtros, entonces armándome cigarrillo, y siempre tengo como eso, como una distracción que ante cualquier posibilidad creo que se diría no, cigarrillo armado, y mientras le muestro eso me vería dónde meter el fascículo, ¿no? Una pregunta, ya que estamos hablando del fascículo, ¿sos buen armador? Sí. Me imagino que un mago debe ser el mejor armador del mundo, digo, debes tener una habilidad en las manos. Sí, igual debo confesar que escuché un mito de jamaiquinos que arman con una sola mano. Sí, sí. ¿Y qué onda? Y eso, la verdad es que sería, me encantaría poder hacer eso. Como un René Laván fumón. Sí, algo así. Exacto. Me encantaría. Marcelo, me ha llegado el rumor antes de venir para acá, la reacción estuvo circulando. Me dijeron, preguntale a Marcelo por algún incidente que tuvo en un aeropuerto, ¿puede ser? Bueno, sí. No te quiero mandar en cana, contaste donde quieras. No, pasa nada, porque no es demasiado grave en realidad. Aparte voy a contar la versión menos censurada de todas. Bien. Yo viajé mucho con la magia, y digamos, parte de mi carrera la hice viajando y conociendo magos en todos los lugares del mundo, en muchos lugares del mundo. Entre esos viajes me vi en tres temporadas trabajando en el Mediterráneo y demás, y en un vuelo volviendo a Buenos Aires, antes de salir en Madrid, la novia de un amigo me regala unos cogollos recién cortaditos, listos para fumar. Yo recién incursionaba en esa época en lo que eran las flores propiamente dicha, ¿no? Eran mis primeros viajes a Europa. Acá en Buenos Aires no había mucha información. Nunca había fumado flores hasta que llegué a Europa. Y entonces, bueno, me decía llevármelas y las llevaba en una manga de... No, las llevaba en una media. ¿En una media? La realidad es que yo las olía desde la media. Era muy, muy poderoso el olor Y bajando en el aeropuerto de Roma, se cruzan un señor y un vigilante con un policía. El policía, el perro automáticamente me mira y empieza a dar vueltas carnero, saltar para atrás, hacer todas las piruetas que conocía. Dijo, eso es para mí. Entonces el tipo me dice que tengo, que traigo. Yo le digo que no tengo nada. Me llevan hasta un cuartito donde había más o menos 10 tipo milicos italianos. Con ametralladoras y digamos un lugar así como... Poco menos. Sí, un plot point si en la vida hubiera sido, creo. Y yo tenía eso en el transcurso me lo había cambiado de lugar mientras bajaba del colectivo, por cuando vi los perros, me lo había pasado a la manga. Primero estaba en la media, me lo pasé en la manga. Y me llevan ahí adentro y me empiezan a revisar todos los equipajes que tenía de mano. Y empiezan a sacar de las mochilas mazos de cartas y pañuelos y elementos de magia. Y cuando yo vi los elementos que los tipos empezaban a preguntarse qué eran todas esas monedas y esas cosas, digamos, tuve un instinto de supervivencia y monté un espectáculo ahí adentro. Y empecé a manipular y a hacerle desaparecer las monedas adentro de sus fusiles, y se los sacaba de sus gorras, y les hice un show de magia, y se terminaron sacando fotos conmigo, y me dijeron que me vaya, y no me revisaron. Claro, fue... Así que ahí la magia fue magia de verdad. A ver, posta, la magia te salvó la vida. Además, sí, por lo menos me salvó de que me hubiera cambiado bastante mal por un buen rato. Y bueno, yo no lo contaría con tanta alegría. De cualquier manera, no se lo recomiendo a nadie. No, me imagino, ¿no? Yo, además, yo que tengo unos dedos imposibles, que apenas puedo tocar un timbre, me imagino en esa situación tratando de hacerme el langa. Definitivamente. Realmente, hoy a la distancia, no sé de dónde me salió, digamos, la naturalidad como para poder hacerlo fluir, ¿no? Bueno, de esto mismo hablábamos antes, ¿no? Esto de poder pasar adelante un policía como que no pasa nada. Por arte de magia. Ahora que hablas de show, del show que les hiciste a los carabinieri. Creo que ahora nos comentaron... Pará, te puedo contar una segunda parte cortita de la anécdota. Ah, tiene una segunda parte, sí, por favor. Sí, tiene una segunda parte, escuchá, porque yo sigo, estoy ahí en Roma 3 días y me tomo un avión a Londres, estoy 5 días en Londres a visitar unos amigos, ¿viste? Eran épocas que estaba ahí de viaje y era muy barato viajar en avión de lugar a lugar. Vuelvo a Roma 5 días después, 3 de la mañana, y... Obviamente en esas circunstancias no tenía absolutamente nada, no estaba preocupado, pero cuando atravieso migraciones me detienen, ven mi nombre, me llaman y me empiezan a revisar de nuevo y me empiezan a hacer preguntas y por qué fuiste a Londres y ahora volvés acá. Claro, los tipos pensaban, el mago está haciendo, claro, viene de un lado al otro, está llevando, o sea... Pero yo estaba muy tranquilo que no tenía nada, entonces como que medio me puse un poco rudo yo también, como bueno, no puede ser, esto es una falta de respeto, bla, bla, bla. Y entonces el carabinieri me dice, bueno, está bien, pero ¿le puedes mostrar lo de la moneda de nuevo a un amigo? ¿Vos te pidió que le repitas el truco? Sí. Qué laucha que son, no, en serio, no te lo puedo creer. Sí, fue muy gracioso. Lo hiciste, obviamente. Fue espectacular. Sí, se lo hice, claro, me encantó. ¿Y me puedes describir al policía que te dijo esto, por favor? ¿Cómo era? Porque debe haber sido, me imagino, muy italiano. Sí, qué sé yo. Yo, claro, es que yo también, viste, con la distancia, para mí ahora es tipo Roberto Benigni, ¿no? Me sale, pero creo que es más por la distancia, porque no me acuerdo, no sé. Zarpado. Ahora, bueno, volviendo al tema de, ¿no? Instalándonos en el tema del show, estás... laburando en Capital. Sí, yo hago eventos de todo tipo, pero este año particularmente estamos con una propuesta bastante rara, que es una obra de teatro que mezcla teatro y magia. Teatro y magia, ¿cómo es y esto? Y es un producto bastante, bastante extraño y único, porque en realidad en la magia hay un dogma y en el teatro hay un dogma, son dogmas casi encontrados, que dice que son inmezclables. Porque básicamente la acción dramática en una obra de teatro tiene que tirar siempre para adelante, todo lo que sucede tiene que estar al servicio de la trama y de lo que va a suceder, y en la magia el efecto mágico hace que se detenga la trama de alguna manera, hace que vos te preguntes, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo puede ser si el tipo me mostró hace un segundo y ahora esto desapareció? Entonces, desde ese punto de vista, siempre se dijo que la magia nunca podía... Eran, digamos, fuerzas opuestas, que no servían, no se complementaban bien. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama El Centésimo Mono. ¿El Centésimo Mono y dónde la podemos ver? El Centésimo Mono va en la carpintería. Estamos hace 6 meses, los días jueves, y a partir de octubre estamos los jueves y los viernes. ¿En dónde? Jueves a las 21 horas. Jueves a las 21 horas y los viernes a las 20 horas. ¿Dónde queda la carpintería? La carpintería queda en Jean Lloré y Viamonte, y las reservas se hacen directamente en la página de la obra, que es elcentesimomono.com.ar. Perfecto, lo vamos a postear, lo vamos a dejar en nuestro Facebook para que los oyentes que están cerca, tenemos oyentes por suerte en muchos lugares diferentes del país, los que están más o menos cerca de Jean Lloré 858 en el barrio del Abasto, sabe que se pueden arrimar a verlo a nuestro querido amigo Marcelo. Un dato no menor que me gustaría resaltar es que esta obra está escrita y dirigida por Oski Guzmán. ¡Epa! Es una creación colectiva entre tres magos. Los tres actores somos tres magos profesionales. Sí. Y es una creación colectiva entre nosotros los tres y Oski. Así que, bueno, eso también no es poco, ¿no? ¿Pero tienen improvisación también en la obra? No, pero todo el proceso, toda la dramaturgia, digamos, que Oski escribió fue en base a trabajo de 6 meses intensivo con nosotros, de estudiarnos, y de adentrarse en el mundo y los vericuetos del oficio del mago, y crear esta historia que cuenta la historia de un mago que se está muriendo. Bien, una pregunta, ¿hubo inspiración, no, entre ustedes? Sí, claro. Como debe ser, ¿no? Sí, por eso, sí. Se van a disfrutar mucho, pueden venir en cualquier tipo de estado. Preferentemente felices, ¿no? Preferentemente felices, pueden hacer pueden venir dos veces. ¿Y ser doblemente felices? Sí, también. O pueden venir 100 veces. Muy bien, perfecto. Marcelo, muchas gracias. Che, te mandamos un abrazo grande, increíble todo lo que nos contaste. Así que bueno, saludos desde acá, desde el Brócoli. Gracias a ustedes, espero verlos en el teatro, y muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Hablábamos con Marcelo Gubar, mago, sí, que los jueves y viernes está presentando su espectáculo de Centésimo Mono. Después vamos a postear toda la información para los que están cerca de Capital, del barrio del Abasto, puedan venir, y los que están lejos, bueno, trataremos de hacer llegar en algún momento algún videíto o algo por YouTube. Porque la verdad que este hombre es mago en serio, ¿eh? Digo, no sé si escucharon el chabón haciéndole los trucos a los carabinieri. ¿Se imaginan un chabón con una ametralladora y el otro haciéndole truquitos? Yo todavía estoy practicando la de engañar al cana. Y tipo, está el cana en el bolsillo. Bueno, ojalá no tengamos que seguir haciendo tanta magia. Las cosas se hacen de una manera más simple y no haya que ser prestidigitadores. Para que la vida no sea tan difícil en la yeca. Leo, ponga algo salito. Brasileiro é um povo de graça, mistura de raça, batuque e amor. Chiriquitum, teleco, teco, balaco, barco, a voz do morro gritou. Tata na dessa coisa que rola, será que eu sou trouxa? Qual é seus doutor? Blá blá blá, titi, sai que é rabo. Meu povo é mais um pra tirar seu valor. Tata na dessa coisa que rola, será que eu sou trouxa? Qual é seus doutor? Blá blá blá, titi, sai que é rabo. Meu povo é mais um pra tirar seu valor. E laia, salve, salve, Brasil, não me tire de cena. E laia, não me tire de cena. E laia, salve, salve, Brasil, não me tire de cena. E laia, não me tire de cena. Brasileiro é um povo de graça, mistura de raça, batuque e amor. Tiriguitu, teleco, teco, balaco, bacuã, a voz do morro gritou. Tá danada essa coisa que rola, será que eu sou trouxa? Qual é seu doutor? Blá blá blá, titi, sai que é rabo. Meu povo é mais pra tirar seu valor. Tá danada essa coisa que rola, será que eu sou trouxa? Qual é seu doutor? Blá blá blá, titi, sai que é rabo. Meu povo é mais pra tirar seu valor. Valor. Valor, valor. Dessa gente que rala, que sofre, que perde e ainda acredita. Vai na fé, vai no peito, na raça, com jeito, na ginga e grita. Tata na dessa coisa que rola, será que eu sou trouxa? Qual é seu doutor? Blá blá blá, titi, sai que é rabo. Meu povo é mais pra tirar seu valor. Tata na dessa coisa que rola, será que eu sou trouxa? Qual é seu doutor? Blá blá blá, titi, sai que é rabo. Meu povo é mais pra tirar seu valor. Meu povo brasileiro, vivemos em uma nação onde precisa de autoestima e um povo. Siempre me hace bailar esto. Hoy nos atrasamos, perdonen, no, muchachos, nos colgamos un poco, la verdad que... Un 25 de más. Sí, tenemos un 25 de más. Bueno, Gonzalo, ¿qué nos trajiste? Bueno, vamos a rapidito, no nos queda mucho tiempo. Hoy vamos a una presentación más que breve. Lado C para los pibes, no tenemos que dejar pasar que a partir de hoy, cuando ni bien terminamos de escuchar el tema que va a cerrar la presentación de septiembre ya, porque estamos en el cuarto fin de semana de septiembre, se nos fue este mes de la 12 para los pibes. Primer candidato de este mes, de un mes político, dijimos, y ahora vamos a terminar de decir por qué. Preso de tu sociedad, de la mano de Filippi, fue el primer candidato que tuvimos en esta sección, que ya lo pueden escuchar en elbrócoli.blogspot.com o en la etiqueta, no sé cómo se llama, en la cosa que está ahí al costado, en el link que está al costado en el Facebook, que dice que tiene un dibujito de un dedo buena onda y dice la 12 para los pibes. Ahí pueden entrar, escuchar los temas y a partir de hoy, después de escuchar el candidato de ahora, votar su tema más facero del mes de septiembre. Ni más ni menos que eso es la 12 para los pibes. Queremos la opinión, el tema más brocolero. El segundo candidato de este mes, Por cultivar marihuana, de Resistencia Suburbana, un clásico, uno de los temas más clásicos argentinos, narra ni más ni menos que la historia de un pibe que terminó preso por un par de plantas. Sorprendimos la semana pasada y adelantamos la THC de este mes con Babasónicos y Bananeando. Emilio ha dicho que tenía influencia de Ilia Kuriaki, no se sabe si Ilia Kuriaki tiene influencia de ello. Pero quedamos ahí pensando la semana pasada con Bananeando de Babasónicos y esta semana nos vamos rápido. Estuvimos mexicanos la semana pasada. Seguimos un poco con México esta semana. Vamos a cerrar el mes de septiembre, ni más ni menos. Decíamos un septiembre político que con un narco corrido. Desde México, un nuevo narco corrido. Si no me equivoco, salió en el 2009. El hombre se llama Larry Hernández y el tema Piloto Cannabis en la 12 para los pibes. Otra vez ando bien grifo, loqueando y ando de nuevo. No quiero agarrar el rollo, me gusta andar en el fuego. No me preocupo de nada, tengo pulmones de acero. Cuando tenía 15 años, levanté el primer calor. Pero ya al paso del tiempo, piloto cannabis soy. Con la Cessna de la Chronic se siente la remangón. Levanta en unos minutos como la Acapulco Gold. Me deja bien tranquilito y el cerebro zumbador. Y hay que sacar la pipa, mi compa, con dos o tres hielitos nomás. ¡Oh, oh! También piloteo en primera, con la Cush vuelo seguido. Me eleva con gran fineza y rompo aires con estilo. Un aterrizaje lento, mi pecho bombea macizo. De la indicación viajes turbulentos, la Purple Power, señores. Pacha, no, no, lo escucho, por favor. Quiero anunciar que nuevamente la cantante argentina, la cantante más pesada de la Argentina, a ver si me entienden. ¿María Marta? María Marta Serralima vuelve con el trío de los Panchos. Este es muy grato para mí contarles esto, porque bueno, se estaba extrañando a María Marta Serralima. Justamente, Serralima. Una limadiz. Me mató, me encantó. Una flor de limadez. Claro, a ver, tiene unos toques de Orge con algo del colombiano este que cantaba el Chirri, el Willy. Y el Chirri, el Willy. Posta, tiene mucho eso con un ritmo bien narcocorrido, un tema bastante moderno. Si no me equivoco, del 2009, le agradecemos a Ale Sierra que nos trajo esta pieza mágica. Llegó acá y lo primero que me dijo es: escucha, la 12 para los pibes. Me sube al mango este tema, un gran tema. Insisto, a partir de ahora, Leo, mirá, lo veo medio dudar. ¿A partir de cuándo? Cuando llegue a casa. Bueno, cuando Leo llegue a su casa, ¿a qué hora llegas a tu casa, Leo, más o menos? Y como a las 2. Como a las 2. Bueno, a las 2 de la mañana, cuando Leo llegue a su casa, que se quedó despierto, si no mañana, si no en la semana, se lo vamos a ir recordando por Facebook, puede ir votando su candidato ganador de las 12 para los pibes del mes de septiembre. Hoy escuchamos recién al cuarto candidato, Larry Hernández, con Piloto Cannabis. Vamos a leer alguno de los mensajes que tenemos en Facebook. Nos dejó un mensaje, lo vamos a llamar, hace tiempo que tengo ganas de entrevistarlo para esta revista, a Cocho de Cahuinandén Cool, que está haciendo desde hace años una gran lucha con el tema de las plantas sagradas. Insisto, Cahuinandén Cool, para el que quiera entrar e informarse, Cahuinandén Cool, creo que es .com o .com.ar, una tienda de plantas exóticas, sagradas y enteógenas. Plantas que se usan para diversos usos no botánicos, puedes encontrar información y hasta algunas de ellas adquirirlas. Cocho tiene una larga lucha, insisto, en este tema y una causa adelante por la legalización de las plantas enteógenas, que no te adelanto más, te lo va a contar él mismo, yo te lo prometo en breve. Quiero escucharlo, Gracias, queremos? Cocho, que estaba saludo, escuchando. Cocho. Mandamos un saludo a Yasmín Sagle y a Lucas Monchi, que de Necoche, a Lucas, que nos dejaron un mensaje de que estaban escuchando. Sofi, ¿qué es tu prima? ¿Tu hermana? ¿Tu prima? Hace que sí, Sofi. Un saludo especial, entonces. Para Yasmín, Francisco Semín nos dice: ¿qué lima esta banda? No me acuerdo cuál era la que estábamos escuchando, era hace dos horas, que era la de Berin Brown. Es la banda, ahora te lo vamos a postear ahí abajo por las dudas, si no tenés la tapa del disco. Dice: muy buena música, gracias, Francisco. Matías Rico dice: no saben cómo los extrañé, hace tres semanas que estoy sin internet y no los puedo escuchar, muchachos. Solo este servicio de internet móvil que me permite comunicarme vía Facebook. Una duda que me surgió ayer: si estoy en la plaza de mi ciudad un domingo a la tarde y se me ocurre prender un único brócoli que tengo en el bolsillo, me distraigo y por esa casualidad pasa un señor de azul, casi lo que le preguntamos a ver, me animo a decir que por ahí le contestó Marcelo, sí, el mago, la pregunta. Con la fucking actual ley de drogas, ¿qué problemas me acarrearía? ¿Qué me pueden detener si está on fire y a medio de terminar? Les pregunto antes de intentarlo, jaja, saludo de la vecina Entre Ríos, muy bueno el programa del día de hoy, autocultivo ya. ¿Qué le puede pasar? Y sí, lamentablemente puede tener un problema con la ley. Marcelo aconsejaba tragárselo. No sé si lo más conveniente, si te animás, podés hacerlo. Tirarlo no sirve. Varía mucho según también la ciudad, varía mucho. No es lo mismo hoy en día que caigas, que te agarren acá en Capital Federal, que te agarren en el conurbano bonaerense, Rosario, que te agarren en el interior del país. Rosario, por ejemplo, es una ciudad, ¿no?, que digamos tiene como cierta fumado forma muy tranquilo, de zonas tolerantes, o sea, por eso la realidad es que legalmente te pueden llevar detenido y que lo ideal sería que no te lo encuentres. Por eso está bueno que vos no salís a fumar en la calle, salgas a fumar solamente el que llevas encima y encuentres alguna forma. Insisto, si te animás a tragártelo, no es la mejor opción, no lo recomendaríamos, no, porque te puede dar un mal viaje, pero bueno, Esa es la realidad. Espero que esté contestada pronto, y si no, puedes hacer lo que te decía Marcelo. Decís, sí, mi oficial está acá en el bolsillo, y cuando está agachando, pasa, bueno, tenés que ser rápido. Yo te diría que lo practiques un rato si lo vas a hacer. Sol Helicóptero dice, los abrazo a cada uno de ustedes, que la escucha Sole, con sonrisas y risas. Un saludo, abrazo, Sole. Enorme. Varios comentarios dejó el proyecto. No gustó mucho el proyecto de Camarillo. No, gustó el proyecto yo lo traje contento y dije, a los muchachos les va a gustar. ¿Qué nos pasa? Las ideas dualdistas para los usuarios de drogas. Con lo divertida que es la derecha, ¿de qué nos vamos a reír? Si no, Morgana Sativa se queja de Chile. Dice, el que muestra drogas públicamente 8 años, ¿qué le pasa a los que redactaron este proyecto de ley? ¿Que su madre no le dieron de mamar cuando bebés? ¿O por qué tanto odio a la humanidad? ¿Sabrán que el chocolate, el café, el azúcar y las patatas fritas también son drogas? 15 años por informar. ¿Y si por coartar el derecho de libre expresión y la autodeterminación? ¿Cuánto se merece Duhalde? Duhalde no solo por eso se merece muchos años adentro. ¿Qué les pasó de chiquito? ¿Qué les pasó de chiquito? ¿No les dieron de mamar de bebé? No, tremendo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Morgana. Morgana. Agustín Geri también se queja y por el proyecto y nos manda saludos, además obviamente de Martina Becker. Dice, muy bueno el montaje de la idea, no recuerdo ahora cuál idea, supongo que será la de la que tuvo Camaño, ¿no? Y Nico Carri nos dice, firme desde Necochea, como siempre. Bien, amigos, vamos a hacer una pausita más, vamos a volver con lo que nos queda, que no sabemos si es mucho o es poco, pero es lo que hay. Amigos, bajen la luz. Meus ancestrais trazidos em navios negreiros, muitos morreram de bronze antes de aqui chegar. A boca secava de sede, caíram no samba para do passar. Criaram uma luta nas matas e debaixo do nariz do feitor dançavam pra disfarçar. Batuque, São Bento Grande, Santa Maria, São Bento Pequeno e Una Cavalaria. É bom e tenho prazer de dizer, sou afro-brasileiro. Nossa cultura se expande pelo mundo inteiro. Tem até europeu tocando birimbó e pandeiro. Açúcar, computadores, toca disco, fax, celular, rádio de pilha, desemprego, me mande um e-mail pra gente se comunicar. Do mundo do açúcar, computadores, toca disco, fax, celular, rádio de pilha, desemprego, me mande um e-mail pra gente se aquilombar. Trazidos em navios negreiros, muitos morreram de bronze antes de aqui chegar. A boca secava de sede, caíram no samba para do passar. Criaram uma luta nas matas e debaixo do nariz do feitor dançavam pra disfarçar. Batuque, São Bento Grande, Santa Maria, São Bento Pequeno e Una Cavalaria. É bom e tenho prazer de dizer, sou afro-brasileiro. Nossa cultura se expande pelo mundo inteiro. Tem até europeu tocando birimbó e pandeiro. Açúcar, computadores, toca disco, fax, celular, rádio de pilha, desemprego, me mande um e-mail pra gente se comunicar. Do mundo do açúcar, computadores, toca disco, fax, celular, rádio de pilha, desemprego, me mande um e-mail pra gente se aquilombar. A luta continua na ditadura. Grandes mestres foram exilados. Seu Rui Barbosa, cadê os livros da história que foram queimados? Na minha cidade, 21 de abril é feriado. E 20 de novembro, mal é lembrado. Mas mesmo assim, trago um sorriso no rosto. Tenho um samba no pé. Sou bomba de capoeira, acredito no meu candomblé. Arubo boi, hoje o mar é pataco. Rio com comoró de poder. Cabeça e acabou. Tem muito mais, não tenho preconceito. Pelo contrário, tenho orgulho e estampado. Cuando llegamos a la gran plaza, como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en él había y del gran concierto y regimiento que en todo tenían. Los principales que iban con nosotros nos lo iban mostrando. Cada género de mercaderías estaban por sí y tenían situados y señalados sus asientos. Comencemos por los mercaderes del oro y plata y piedras ricas, plumas y mantas y cosas labradas y otras mercaderías de indios esclavos y esclavas. Traían tantos de estos esclavos a vender a aquella plaza como traen los portugueses los negros de Guinea, y traíanlos atados en unas varas largas con colleras a los pescuezos, porque no se les huyesen y otros dejaban sueltos. Luego estaban otros mercaderes que vendían ropa más vasta y algodón y cosas de hilo torcido, y cacahuateros que vendían cacao. Después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella había, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí sonaban más que de una lengua. Entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, en Constantinopla, en toda Italia y Roma, y dijeron que plaza tan bien comparada y con tanto concierto y tamaña y llena de tanta gente no habían visto. Pasemos adelante un patio donde había enterramientos de grandes señores mexicanos, que también tenía otros muchos ídolos y todo lleno de sangre y humo, y tenía otras puertas y figuras de infierno. Luego, junto de aquel cu, estaba otro lleno de calaveras y zoncarrones puestos con gran concierto que se podían ver, mas no se podían contar. En cada casa o cu y adoratorio que he dicho, estaban paspas con sus vestiduras largas de mantas prietas y las campillas como de dominicos, que también tiraban un poco a la de los canónicos, y el cabello muy largo que no se puede desparcir ni desenredar, y todos los más sacrificados las orejas, y en los mismos cabellos mucha sangre. Allí cerca estaban otros grandes aposentos a manera de monasterio, donde estaban recogidas muchas hijas de vecinos mexicanos, como monjas, hasta que se casaban. Y allí estaban dos bultos de ídolos de mujeres, que eran abogadas de los casamientos de las mujeres, y a aquellas sacrificaban. Una cosa de reír es que tenían en cada provincia sus ídolos, y los de una provincia o ciudad no aprovechaban a los otros, y así tenían infinitos. Birimbau não é somente instrumento, muita gente tem que é o instrumento birimbau, birimbau, birimbau, birimbau é... Birimbau batia, que a passagem minha, a moeda corria, eu queria pular. Maria Macamba perdeu a caçamba no caterete. Sambou noite e dia que até parecia que ia morrer. Nasceu no quilombo, aprendeu a dar tombo no canjerê. Foi de cesta no lombo com água e pitombo trocar por tendê. Olha aí, fuzuê! Sem repetir, olha aí, fuzuê, fuzuê, parede de bambu não vai me prender, fuzuê, Marília Macamba perdeu a caçamba no cadeirete. Sambou noite e dia que até parecia que ia morrer. Nasceu no quilombo, aprendeu a dar tombo no canjerê. Foi de sexta no lombo com água e pitombo trocar por dendê. Tinha um pé de coqueiro cumprindo o terreiro de onde eu nasci. Eu vi que o coco era oco e valia tão pouco para se subir. Pegava no coco e quebrava com um soco sem repetir. Olha aí, Fuzuê, Fuzuê. Parede de bambu não vai me prender. Fuzuê, parede de bambu não vai me prender. Fuzuê, parede de bambu não vai me prender. Fuzuê, parede de bambu não vai me prender. Futebol é música, é instrumento. Também é instrumento ofensivo. E na ocasião de alegria, nós usamos como instrumento. E na hora da dor, ele deixa de ser instrumento para ser uma força. Vai me prender! El brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. Acá en el Facebook, Cristian dice, yo creo que más literal imposible, terrible, sí, terrible lo de recién. ¿Qué es esta fiambrería que nos trajiste hoy a la mesa? Bueno, lo que les acabo de leer es una parte ínfima de un texto larguísimo que se llama Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España. ¿Sí? Es un texto de Bernal Díaz del Castillo, que fue un soldado de Hernán Cortés. Hernán Cortés fue el general conquistador, ¿sí?, el militar conquistador de México, que es obviamente el que manda a matar a Moctezuma, que fue protagonista de La Noche Triste, etcétera. Bueno, tanto hablamos de México en estos días que dije, hablamos del DF y demás. Bueno, este mercado que él describe en el texto es el mercado de Tenochtitlán, ¿no? La ciudad sobre la que después se construyó el DF, ¿no? Una ciudad que estaba hecha sobre el lago. Sobre el agua, exactamente. Ganada en territorio al lago, como en otras ciudades. Creo que tiene aparte toda una cosa como muy mágica, ciudades en medio de un lago que no tapaban el lago, sino que dejaban espacio de agua y vos estabas arriba, digamos, ¿no? Y de hecho hoy hay un lago en el que estuve ahora, que se llama Río de Valle de Bravo, que abajo el lago tiene una ciudad que en algún momento estuvo por encima del lago, que se ve que la ha tapado porque es como un lugar donde sacan el agua para el DF, pero tiene esa cosa, sí, ha el tapado texto, todo. El texto es fantástico. Está lleno, es infinito, digamos, un texto muy largo, pero está lleno de estas menciones sobre todo al agua, ¿no? Claro. Bueno, una de las cosas bizarras de este texto, interesante, que le dan un gustito especial, es que no es el texto de un poronga, ¿sí? No es el texto de Cortés. Cortés tiene sus propias cartas, lo que se llaman las cartas de relación, que es donde Cortés le informaba al rey de España qué era lo que estaba haciendo. Sino que este tipo era un soldado, ¿sí? Un tipo que participó, era parte de la tropa de Cortés, y que una vez que Cortés se chorea todo el oro, entre paréntesis, la casa de Hernán Cortés está en Santiago de Cuba. Sí, y en Santiago de Cuba, si uno va a la casa que era Hernán Cortés, hay una cosa muy impresionante, y es que arriba de la cocina, ¿saben qué había? Un gran horno para fundir el oro y armar lingotes de oro, que era el oro que se traían de México. En su propia casa, el hijo de puta armaba los lingotes de oro que se mandaban a España, se chorió todo Cortés. Bueno, y este tipo que quedó en bolas con un montón de otros soldados de Cortés, reclamaba sus derechos al rey de España, y para hacerlo escribió su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, un texto alucinante que recomiendo fervorosamente. Bien, bueno, y que pueden leer en el blog de va a estar ahí. Además, el brócoli.blogspot.com, no solo pueden leerlo, sino que podemos confirmar que desde hace poco también lo pueden escuchar al señor Armada en el Brócoli. Bueno, los van a exponer doblemente a lo Sofi me dice que sí, con lo cual, nada, qué placer, ¿no? Poder leerlo y escucharte a la vez. Les agradezco. Es una experiencia en la semana, no la hice todavía. Tengo un mail. A ver, un mail tenemos. Agarré uno de los mails que llegó a elbrocoliradio@gmail.com, elbrocoliradio@gmail.com, para los que quieran escribirnos. Están terminando de escuchar el programa. ¿Les gustó? Mande. ¿Quieren comentarnos algo? Escríbanlo. Andrés Hernández nos escribe y dice: hola amigos del Brócoli, los saludo desde Mendoza. Primero quiero contarles que acá las cosas no van muy bien. Hay un candidato a gobernador por la UCR, el nombre es Roberto Iglesias, sí, que hizo el jingle de Cortábol. Un tipo muy conservador que como propuesta quiere crear la DAM, Dirección Antinarcóticos de Mendoza. Este es uno de los que mayores posibilidades tienen para ganar. Si esto es así, esta dirección lo único que haría es detener a perejiles y allanar domicilio de cultivadores. Una mierda, esperemos que no sea leve. Bueno, para endulzar un poco esto, yo no sé, tampoco le daría, Andrés, no sé si le daría tantas fichas al hombre este Iglesias. No, me parece que va más que Iglesia es capilla. Sí, no sé qué también le puede llegar a ir en las elecciones el señor. Bueno, para endulzar un poco, dice Andrés, les quiero pedir si en algún programa pueden poner música de Groundation. Groundation. ¿Será Groundation? No. Él dice Groundation. Creo que les puede llegar a gustar. Es una banda considerada como la mejor banda de reggae roots de la actualidad. Creo que es Groundation. Entonces, con sonidos de Jamaica de los años 70 y 80, ¿la conoces, Emilio? Y combinándolos exquisitamente con el jazz, el funk y el dub. Qué lindo, interesantísimo. Creo que habla de Groundation. Vamos a verificarlo en la semana. Sé que es un atrevimiento pedir esto, ya que siempre se pone excelente la música seleccionada por Ruchansky, pero no pierdo nada en proponerlo. No, y quiero decirles con mucho pesar que no vamos a pasar a Cartola, porque hay un sonidito ahí que no me convence, que está interfiriendo con el sonido y que quiero que lo escuchen en estado puro. Con la amplitud que tiene el sonido de un vinilo, el próximo programa ya cambiaremos de cable. ¿Qué nos vas a dejar? Vamos a seguir escuchando la parte más dura, la parte más heavy. Yo les dije que esta no era una banda funk pura, pero que tiene su ácido, ¿no? De Barry Brown. Todavía bien, nos queda un disquito por delante. O sea que vamos a dejarlos con algo para que el final de la noche no sea fofo, ¿verdad? Sí, no, que caigan y luego. No, jamás. Dos anuncios nada más antes de saludar a toda la gente que nos banca como siempre. Le vamos a postear, no nos llegó todavía la data, sí la recomendamos mucho la banda, se llama Los Chapilax, cumbia psicodélica peruana, una de las mejores bandas en la actualidad, sino la mejor de cumbia psicodélica peruana, va a estar presentándose en Argentina la semana que viene. Vamos en a breve, postear. Vamos a postear en Facebook, al igual que el nombre de la señora esta, ¿cómo se llama? La que leímos hoy. ¿Es una señora? Un señor. ¿Quién? El mexicano. El soldado de Cortés. Sí, era español y un señor con mucha barba. ¿Cómo se llama? Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo. No sé por qué pensé que era una mujer. No sé, es Bernal. Ahora vamos a postearlo, al igual que vamos a postear esta semana en la fecha en la que van a tocar Los Chapilax en Argentina. Los que tienen la oportunidad, en serio, no se lo pierdan. Como todas las noches, vamos a saludar a todos los que nos bancan, a Radio Goga, a nuestra casa matriz en El Bolsón, a la gente del ARC en Bariloche, a la gente de FM Natura en Salta, a la gente de La Azotea en Mar del Plata, a la gente de Radio Curva en Salsipuez, a todos los que nos están escuchando por estas radios y a todos los que están escuchando por RadioGoga.com. Bueno, amigos, buenas noches Ruchansky, buenas noches Leo, buenas noches Sofi, buenas noches Seba, buenas noches Hernán, que estás allá. Ahí, cerca de la montaña, nosotros acá, vos allá. Qué ironía, ¿no? Acá, esta ciudad. Lamentamos mucho el gobernador que vas a tener, porque la verdad que es un tipo bastante complicado. Si no lo era el discípulo de Sáiz, porque Sáiz es un tipo bastante complicado. Así que suerte con Soria, estén atentos, vigílenlo y no se dejen vigilar. Sobre todo porque, se sabe, fue un hombre de la CIDE. Sí. Que, No es precisamente un amigote, no es el tío buena onda. Tengan cuidado por el sur, los queremos mucho, sobre todo la gente de Bolsón, obviamente. Bien, amigos, sin miedo, sin apuro, preparen su nube de humo, váyanse tranquilitos. Tranquilitos no, porque van a ir a los saltitos a la cama. Pero lo importante es que ni alegría, ni lo que da alegría, falte. Un abrazo, amigos. Buenas noches. Para, para, para. Para, para, para, para. Hora, não tenha paciência. brócoli.